hermanos, vamos escudriñando las Sagradas Escrituras. Estamos en el capítulo 12, versículo 12 de Primera de Corintios, demostrando cómo nosotros nos acercamos a Cristo y cómo un niño también se acerca a Cristo. Y lo dice el apóstol, no solamente nos acercamos, vamos más allá, uniéndonos a Cristo por medio del bautismo. Por eso la iglesia dice, no darle el bautismo a los niños es no permitir que un niño se incorpore a Cristo, forme parte del cuerpo de Cristo. Entonces hemos encontrado otro motivo por el cual bautizar al niño. Primero, el bautismo es para el perdón. Un niño no tiene pecado. Bueno, está bien, dejémoslo ahí a un lado, quitemos ese. El bautismo es para recibir el Espíritu Santo. ¿Usted quiere que su hijo reciba el Espíritu Santo? Sí, bautícelo. Ahora encontramos la tercera parte de la Sagrada Escritura, donde dice, ¿para qué es el bautismo? El bautismo, según lo que acabamos de leer, es para que ustedes y yo, que somos diferentes, distintos, que somos muchos, lleguemos a ser un solo cuerpo en Cristo. De modo que tengamos vida en Cristo y vida en abundancia. Como lo dijo Cristo de otra manera por allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Si permanecen unidos a mí, tendrán vida y darán fruto en abundancia. Pero como el sarmiento no puede tener vida ni dar fruto si no permanece en la vid, también ustedes, si no permanecen en mí, no pueden ni tener vida ni dar fruto. Ejemplos criollos. Cuando yo estaba pequeño, yo era un poquito tremendo. Y frente era, ¿no? Digo por allá uno, fui a. Papá tenía una mata de mamón allá a la orilla del río, detrás de la casa. Y daba mamoncitos. Y bueno, a veces cuidaba más esa mata de mamón. Y no, como uno estaba chamo, pues no le permitía que subiera el mamón porque se podía caer y eso. Usted sabe cómo es la cosa, ¿no? El mamón estaba cargadito, los mamones estaban dulcitos. Y yo tenía ganas de comer mamón y estaba chamo. Papá no estaba. Pues me subí a comer mamones. Y dije, no, que se va a dar cuenta, papá. Pero en una de tantas me resbalé. Y me agarré de un gajito. Y el gajito se partió. Por suerte me agarré de otro más grande y no me caí al suelo. Pero el gajito se partió. Y el gajito tenía bastantes mamones. Si yo agarraba el gajito y lo botaba, papá inmediatamente se iba a dar cuenta porque iba a quedar el espacio en blanco y iba a quedar donde se desgajó. Y papá siempre miraba el mamoncito. Se me prendió la chispa de chamo inocente y dije, no voy a quitar el mamón, la rama. Agarré un mecate y lo amarré. Y yo dije, aquí papá no se da cuenta. Y yo feliz porque ahí estaba, pero no sabía que el se iba secando. Fue pasando el tiempo y se fue secando la soja y quedaron los mamones. Y dice, papá, ¿y qué pasará con ese mamón? ¿Qué pasaría con el mamón? Se queda viendo y papá no era ningún tonto, se da cuenta que el mamón estaba amarrado. El gajo estaba amarrado. A ver, ¿quién partió el gajo del mamón? Tremenda paliza que me dieron, porque no me escapaban una, no me pelaban una. Mira una paliza. ¿Qué pasó? Que el gajo, cuando perdió la conexión con el tronco, se secó, murió. Jesús dice, así ustedes, si no están conectados a la vid, al tronco, ustedes que son las ramas, no pueden dar fruto, están muertos. Ahora el apóstol dice que para poder estar integrado al tronco, que es Cristo, o al cuerpo de Cristo, podemos injertarnos en él. No sé si ustedes recuerdan allá lo que decía San Pablo. Puso la comparación del olivo silvestre y el olivo el olivo de la casa, por decir algo. ¿Sí? Y decía que nosotros somos los paganos, que somos nosotros, que no somos judíos, comparando allá en el Antiguo Testamento, ¿no? Mirando allá. Somos como el olivo silvestre y Dios Cristo nos injertó al tronco por medio del bautismo. Nos unió. ¿Sí? Para que pudiéramos nosotros tener vida en Él. Así también dice aquí la palabra. Para usted y yo formar parte del cuerpo de Cristo y tener vida y vida en abundancia, necesitamos ser bautizados. Dígame qué sería de un brazo suyo lejos del cuerpo. Dígame qué sería de sus ojos lejos del cuerpo. De una pierna lejos del corazón, lejos del cuerpo, no incorporado al cuerpo. ¿Qué sería? Y según San Pablo dice que la manera para nosotros incorporarnos al cuerpo de Cristo es por medio del bautismo. Y esto es acción del Espíritu Santo. Por eso ya leíamos, a los Hechos del Apóstol ya lo leíamos, que decía recién, bautícense para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esto es un don para ustedes y también para sus hijos. Ahora aquí, por medio del bautismo, recibimos el Espíritu Santo, nos incorporamos al cuerpo místico de Cristo. Pregunto, ¿un niño debe incorporarse al cuerpo de Cristo o no? ¿Qué pasaría si no se incorpora al cuerpo de Cristo? ¿Puede tener el alimento de la savia de ese árbol, del tronco? No. No puede crecer en sabiduría y en gracia. Porque está desconectado al tronco. Y mientras más temprano usted lo conecte al tronco, al cuerpo, pues más fácil, más temprano encontrará vida y gracia en Cristo Jesús. Entonces, cuando un padre de familia sabe que su hijo puede formar parte del cuerpo de Cristo por medio del bautismo, no le queda otra, sino que bautizarlo. Y si lee la Biblia y es creyente, cree que si no bautiza a su hijo, no puede formar parte del cuerpo de Cristo. ¿Me capta la idea o no me la capta? Por eso cuando Jesús le dice a los apóstoles, no le impida que los niños vengan a mí, le está diciendo que no le impida que los niños se conecten con Él. Estén unidos a Él. Y la manera en que nos unimos a Cristo es por medio del bautismo. Pero esto no lo es todo. Esto no lo es todo. Todavía quedan algunas otras cosas. ¿Para qué es el bautismo? ¿Para qué sirve? Vamos a ver, hemos visto lo que dice el Corintio en la carta de San Pablo, ¿verdad que sí? Pablo. Miramos lo que decía San Lucas en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que era para el perdón de los pecados y para recibir el Espíritu Santo. Miramos lo que dice San Pablo, para formar parte del cuerpo de Cristo. Vamos a ver, ¿para qué más? Según San Pablo. Ya miramos a Lucas, estamos mirando a San Pablo. Vamos a ver, según San Pablo, ¿para qué es el bautismo? San Pablo escribió la carta a los Gálatas. Entonces nos vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 27 de Gálatas. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Vamos a leerlo. Dice así. Los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Vuelvo y repito lo que dice de San Pablo. Los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. A ver, ¿qué está diciendo San Pablo para qué es el bautismo? Para revestirse de Cristo. ¿Dice que es para el perdón de los pecados? No, eso ya lo sabemos que es para eso. ¿Dice que es para recibir el Espíritu Santo? No, dice que es para revestirnos de Cristo. Ahora pregunto, ¿qué sería para usted revestirse de Cristo? Sí, pero ¿qué sería revestirse? O sea, dice que hay que revestirse de Cristo, y por medio del bautismo usted se reviste de Cristo. ¿Qué significa revestirse de Cristo? Colocarse. Colocarse otro vestido encima. ¿El de quién? El de Cristo. Acá tenemos. ¿El vestido de quién? El de Cristo. Porque si no nos ponemos el vestido de Cristo, ¿podemos entrar al reino de los cielos? No. ¿Dónde lo dice? ¿Se acuerdan? No me olviden esta cita y no me la cambien, porque ahorita volvemos a ella. ¿Qué es lo que tenemos que ponernos? ¿Y sin el vestido de Cristo podemos entrar? Vamos a ver dónde lo dice. Mateo capítulo 22. Ahorita seguimos con la de Gálatas, porque es la primera parte y tenemos que ir desarrollándola. Mateo 22. Versículo 1 y siguientes. Pero yo no lo voy a leer todo. Le leo nomás desde el versículo 9, pero le voy a decir de qué se trata. Que dice, tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. ¿Sí? ¿Ya se ubicaron? Ajá. Estaba hablando de cuando el banquete del reino de los cielos. Un rey celebró una fiesta en el cielo. La boda de su hijo. Comenzó a invitar a la gente. Unos dijeron, no tengo tiempo, me casé. Otros dijeron, no tengo tiempo, compré una yunta de bueyes. Otros me dijeron, no tengo tiempo. Y cada uno sacó excusa. Ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Versículo 9. Versículo 8. Entonces dice a su siervo, la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Vayan pues a los cruces de los caminos y a cuantos se encuentren, invítenlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos. Pongan cuidado, salieron a los caminos. Reunieron a todos los que encontraron. ¡Ay! ¿Cómo? Malos y buenos. ¿Han escuchado que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos? ¿Y hace llover sobre justos e injustos? Dios no hace distinción entre malos y buenos. El que hace distinción entre buenos, malos y buenos es el hombre. Y los evangélicos con más poder y fuerza. Hace distinción entre malos y buenos. Pero Dios mandó a invitar al reino de los cielos a malos y buenos. Vayan, tráiganselos a malos y buenos. No dijo, puro buenos, cuidadito, ¿no? Malo ni uno, puro bueno. Dijo, la boda está lista, los invitados no quisieron venir. Vayan, agarren todo lo que se encuentre por el camino. Arréelos todos, malos y buenos, y me los trae. Y la sala de bodas se llenó de comensales. ¿De puros buenos? No, de malos y buenos. Cuando entró el rey a ver a los comensales, vio allí uno que no tenía. Que dice Pablo que con el bautismo nos ponemos el traje, el vestido de Cristo para poder entrar al reino. Y aquí dice que en la boda entró el rey y vio que uno no tenía el traje de boda. No dice, y vio que había malos y los agarró a patadas y los sacó. Epa, qué raro, ¿verdad? La mentalidad nuestra, ¿verdad? Los malos eran los primeros que el rey tenía que sacar. ¿Cómo va a meter en la boda buenos, malos? Puro buenos, puro evangélicos, santos. Pura crema. Pero aquí no, los metió todos y llega. Y para colmo, en vez de sacar los malos, que es la lógica, ve que uno no tiene traje de boda. Sí tiene traje, está vestido, no está desnudo. Pero no se ha revestido de Cristo. No se ha revestido de Cristo. Ahora pongan cuidado. Le estoy hablando que no se ha revestido de Cristo. Pero le voy a hacer una pregunta. Díganme, ¿qué le dijo el rey a los encargados? Vayan para dónde. Para los caminos. Al que encuentre, tráiganselo. ¿Le dio chance de ponerse en el traje? No. Ninguno, ni a los buenos, ni a los malos. A ninguno le dio chance. ¿A usted no le parece injusto el rey? Porque ninguno tuvo chance de ponerse el traje. ¿En qué momento se iban a poner el traje? Si no les dio chance, los agarró a lo largo del camino. Y así como los agarró, vénganse, buenos y malos. No les dio chance. No les dijo, vayan, pónganse el traje. Y luego, vengan. No, los agarró de sorpresa. Porque la muerte llega como el ladrón a medianoche sin que nadie se dé cuenta a qué hora va a llegar. Los agarró. El problema era que unos ya tenían el traje puesto. Estaban preparados. Se habían revestido de Cristo. Uno solo vagabundo, porque no le vino en gana, no se había revestido de Cristo. Y quería colarse en el reino de los cielos porque él era muy macho. Cuando llega el rey y ve, todos están revestidos. Desde antes, no en el momento porque no le dieron chance. Ya se habían revestido antes. Y vio que este no tenía traje. Y le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? ¿Qué le contestó el hombre? No pudo contestarle nada, porque no era culpa de Dios, era culpa de él. Porque Dios a todos le había dado la oportunidad de revestirse de Cristo, y él, porque no le vino en gana, no lo hizo. No tiene excusa. ¿Qué va a responder? ¿Qué va a decir? ¿Excusa? No hay. Dios ha dejado a sus ministros para que le diga a la gente, si usted no quiere, no lo hace. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero el día en que llegue allá, ¿no tiene excusa? ¿Tiene que quedarse? No contestó nada. Sabía que la culpa era de él. Entonces dijo el rey a los sirvientes, atadle de pies y manos, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Quiere llegar allá? Entonces, si no quiere llegar allá, hermano, revístese de Cristo. Y San Pablo, entonces, volvemos a Gálatas, dice, los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo para estar preparados. Estar preparados para la boda, para el encuentro, cuando nos mande llamar. Sigo. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Vuelve a decir lo que había dicho allá. Cuando nos bautizamos pasamos a ser uno cuerpo en Cristo. Aquí lo vuelve a decir, que ya judío o no judío, hombre, mujer, sea lo que sea, esclavo o libre, no importa. Lo importante es que al ser bautizados, somos uno con Cristo. ¿Recuerdan ustedes la oración sacerdotal de Cristo en el capítulo 17 de San Juan? Padre, que todos sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, que todos sean uno. Aquí también dice que por medio del bautismo todos pasamos a ser uno con Cristo. Entonces, ¿el bautismo es para el perdón de los pecados? Sí. ¿Para recibir el Espíritu Santo? Sí. ¿Para ser parte del cuerpo de Cristo? Sí. Otra, para revestirnos de Cristo. Y al yo ponerme el vestido de Cristo, adquiero un nuevo nombre. Cristiano. Por eso decimos que una persona no bautizada no es cristiano. Porque según Pablo, para ser cristiano, para recibir el vestido de Cristo, revestirse de Cristo, tiene que ser bautizado. ¿Quién es cristiano? El que sea bautizado. Y nosotros que hemos sido bautizados somos cristianos. Y los evangélicos que han sido bautizados también son cristianos. El que no es cristiano es el que no ha sido bautizado. Ahora bien, sigo. Versículo 29. Leo el 28 y el 29 unido. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y, escuche, ¿y qué gano con ser de Cristo Jesús? ¿Qué gano con bautizarme? ¿Qué gano con incorporarme a Cristo? Y si son de Cristo, por medio del bautismo, ¿se acuerda? Entonces, son herederos según la promesa. Si son de Cristo, por medio del bautismo, entonces ustedes son los herederos de la promesa. ¿Y cuál es la promesa? La vida eterna. Entonces Pablo dice que hay que bautizarse para revestirse de Cristo. Y al revestirme de Cristo me hago uno con Cristo. Y al hacerme uno con Cristo, entonces me hago heredero del reino de los cielos. Viene la pregunta. ¿Usted quiere que su hijo sea cristiano? ¿Tenga el vestido de Cristo? ¿Quiere que su hijo sea heredero del reino de los cielos? ¿O quiere que sea heredero de la finca y de los carros que usted tiene? ¿Quiere dejarle pura herencia material? ¿O también quiere dejarle herencia espiritual? Muéstrame un evangélico donde la palabra de Dios contradiga esto. Muéstremelo. Les estoy hablando con la Biblia para que ustedes más nunca le vuelvan a creer a un falso profeta. A los inventos de los pastores que tienen su propia doctrina, pero no es la de Cristo. La de Cristo es otra. Entonces vemos que sí hay necesidad de bautizar a los niños para que sean herederos del reino de los cielos. ¿Está claro? ¿Sí o sí? Bueno, San Pablo nos viene a hablar otra parte de lo que es el bautismo. ¿Para qué es el bautismo? ¿O qué entiende él también allí por bautismo? Fíjense ustedes en 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 1. Dice así. 10:1. No quiero que ignoren. Es decir, que mucha gente lo ignora. No lo sabe. Pero el apóstol no quiere que ustedes y yo lo ignoremos. Si lo ignoran otros, que lo ignoren ellos, pero nosotros no. Dice, no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en relación con Moisés en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual. Según San Pablo, el paso del Mar Rojo, ¿qué es para nosotros? Un símbolo del bautismo. Y dice, y no quiero que ignoren que todos nuestros padres atravesaron el mar. Fueron bautizados en la nube y en el mar. Pregunto, ¿solo los adultos? Dijeron, dejemos los niños a este lado y pasen solamente los adultos. Fueron bautizados por la nube y por el mar, grandes y pequeños. Ahí había un símbolo, según San Pablo, no según mi persona, sino según San Pablo, del bautismo. ¿Cómo un evangélico se atreve a decir que el bautismo es solamente para los niños, para los adultos, perdón, y no para los niños? Si ahí San Pablo dice que todos fueron bautizados por la nube y por el mar, al pasar allí. ¿Sí captan la idea o no la captan? Seguimos. A ver. Hay otra parte. Que San Pablo nos habla. Pero yo quiero dejar un poquito a San Pablo. quiero dejar a San Pablo para último las otras citas de San Pablo, pero lo vamos a retomar. Vámonos ahora con San Pedro. Con San Pedro. ¿Qué dice San Pedro sobre el bautismo? Vamos a primera de Pedro. Pedro se me perdió de aquí. Capítulo 3, versículo 19. Dice así. En el Espíritu, primera de Pedro 3, 19. En el Espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados. En otro tiempo, incrédulos, cuando les esperaba la paciencia de Dios, en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. A esta agua corresponde ahora el bautismo que a ustedes los salva. Lo repito, a esta agua corresponde ahora, es decir, aquello era un símbolo, ahora corresponde el bautismo, que a ustedes los salva. Según San Pablo, según San Pedro, el bautismo no es solo para el perdón de los pecados, no es solo para recibir el Espíritu Santo, no es solo para incorporarme a Cristo, no es solo para revestirme de Cristo, es también para la salvación. El bautismo lo salva. Así como allá lo salvó, allá el arca, el pacto que hizo Dios con Noé, el arca, y lo metió allí. Así también el bautismo es un pacto de salvación de Dios para con nosotros. Es entonces el bautismo motivo de salvación. El bautismo que a ustedes ahora los salva. Entonces la pregunta mía, al evangélico que me esté escuchando o me esté viendo, ¿es necesario el bautismo o no es necesario? A ustedes los evangélicos les explicaron los pastores que el bautismo no era necesario para la salvación. Que el bautismo era simplemente un acto de obediencia. Cometiendo un gran error. Yo les estoy mostrando que según San Pedro, el bautismo nos salva. Muéstreme usted una cita donde diga que el bautismo no nos salva. Lo contrario. Yo le muestro donde dice que sí nos salva. Antes de seguir con los otros apóstoles, yo quiero que ustedes descubran algo que se me había quedado cuando hablábamos de los niños, cuando hablábamos de Cristo, pero que lo vamos a retomar. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando Cristo fue bautizado. ¿No estaban ustedes cuando eso? Bueno, pero entonces yo lo voy a tratar de recordar desde la Sagrada Escritura. Está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13. Porque, para que no se me quede, dice así. Entonces se presentó Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por mí, por ti, y tú vienes a mí. ¿Captan la idea? Jesús viene a ser bautizado. Juan, el bautista, sabe que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora ve que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Santo, el Mesías, el Salvador, viene a ser bautizado. Juan está bautizando para el perdón de los pecados, para la conversión y el perdón de los pecados. Juan sabe que el Hijo de Dios, que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, no tiene pecado. Juan está clarito y convencido que Jesús no necesita ser bautizado. Como están claritos y convencidos los evangélicos que los niños no deben ser bautizados porque no tienen pecado. Ahora bien, Juan no se lo calló. Lo explotó porque él estaba convencido, estaba seguro. Sabiendo que era el maestro, sabiendo que era el Mesías, se atrevió. Tuvo la osadía de hablarle y decirle: tú vienes a que yo te bautice. Soy yo el pecador. Soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Porque el bautismo, según la idea que tenía Juan, igual a la de los evangélicos, era solo para el perdón de los pecados. Y Jesús no tenía pecado, y Juan sí tenía pecado. Soy yo el que necesito ser bautizado. Bautíceme a mí. ¿Qué le dijo Jesús a Juan? Sí, Juan, eso es verdad. Venga, lo bautizo. Eso es verdad porque el bautismo es para el perdón de los pecados únicamente. No, papá. Mire lo que le respondió Jesús a Juan y que hoy le responde a los evangélicos. Si algún evangélico me está escuchando, me está viendo, léaselo y grábeselo en la mente y en el corazón. Si usted cree que un niño no necesita el bautismo porque no tiene pecado, Jesús tampoco tenía pecado. Y ponga cuidado lo que le dijo a Juan cuando Juan lo rechazó y le dijo: no, bautizarlo usted no, usted no necesita bautismo. De usted es el reino de los cielos, usted no tiene pecado. He aquí lo que le respondió Jesús. Jesús le respondió, versículo 15: deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. ¿Qué le está diciendo en criollo, en castellano? ¿Qué le está diciendo? Deja así porque conviene que cumplamos. ¿Qué es lo que hay que cumplir? La justicia de Dios, la voluntad de Dios. Si no entiende nada, cállate el pico. Pero lo que no puede es ponerle obstáculo a los planes de Dios. No puede ser injusto usted. Si Dios ha querido dejar el bautismo para la salvación del mundo, para que nos revistamos de Cristo, para que obtengamos el reino de los cielos, para hacernos hijos de Dios, ¿quién es usted para ponerle obstáculo? Ponga cuidado lo que pasó. Entonces le dejó. Y una vez bautizado Jesús, viene la narración. Entonces Juan aceptó. Se dio cuenta que el bautismo no era solamente para el perdón, sino para obedecer los planes que Dios tiene preparado para todos. Tenga pecado o no tenga pecado. Es que Dios ha querido de esa manera darnos a nosotros la salvación. Y Él es Dios. ¿Y quién es más grande que Él para decirle no? Conviene que aceptemos eso. Ahora, pongan cuidado lo que pasó. Sigue en el Evangelio de San Lucas lo que pasó una vez allá, en aquel tiempo. Capítulo 7 de San Lucas. Versículo 29. Acuérdense qué es lo que Jesús le dice: conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa? Que cumplamos la voluntad de Dios. Ahora Lucas capítulo 7 versículo 29 dice: todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios. ¿Qué era lo que conviene que aceptemos? La justicia de Dios. Ahora dice: todo el pueblo que le escuchó, incluso los publicanos, reconocieron la justicia de Dios. Y se hicieron bautizar con el bautismo de Juan. Versículo 30. Pero los fariseos y los legistas, al no aceptar el bautismo, subráyenlo, al no aceptar el bautismo, frustraron el plan de Dios sobre ellos. El que no acepta el bautismo frustra el plan de Dios sobre ellos. Eso se lo explicó muy claro Jesús a Juan. Y le dijo: conviene que aceptemos toda justicia. Aquí dice que aceptaron la justicia de Dios, pero los fariseos y los ¿qué? Y los no sé qué, maestros de la ley, ajá, no aceptaron el bautismo, y al no aceptar el bautismo frustraron el plan de Dios. Evangélico que me oye, ¿usted también quiere frustrar el plan de Dios en su hijo? Que no tiene pecado como Cristo no tenía pecado, pero que necesita ser bautizado como Cristo. Ahora bien, vamos a ver, ya hemos mirado varios motivos por el cual tenemos que ser. Lo he buscado allí, lo he buscado allá, lo he buscado allí, el otro lado. Ahora no lo voy a buscar con palabras. No. Ahora lo voy a buscar en retratos hablados, donde vamos a detectar qué sucede cuando una persona es bautizada. Lo vamos a detectar. Vamos entonces a seguir donde íbamos en Mateo 3:13, cuando este Juan no quería bautizar a Jesús. Y dice el versículo 16, una vez bautizado Jesús, mire lo que Pablo, lo que Juan estaba frustrando, ¿sí? Lo que Juan estaba quitando, lo que Juan le estaba impidiendo a Jesús. Ahora, cuando Juan acepta, algo sucede. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucedió en el bautismo de Jesús es lo que sucede en el bautismo de ustedes, en el bautismo de los niños, en el bautismo de todos. Pongan cuidado lo que sucedió. Jesús dijo que no frustráramos el plan de Dios, que cumpliéramos el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Mira, aquí viene. Una vez bautizado Jesús, salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. ¿Recuerda lo que decía el 8 de los apóstoles? El bautismo es para recibir el Espíritu. Aquí no es decirlo, aquí está sucediendo. Cristo es bautizado y viene el Espíritu Santo sobre él, porque por medio del bautismo se recibe el Espíritu Santo. Pero primero, antes de recibir el Espíritu Santo, ¿qué dice? Se le abrieron los cielos. Porque el bautismo nos abre a nosotros las puertas del cielo. Y era lo que Juan le estaba impidiendo a Jesús. Y por eso Jesús le dice, conviene que hagamos esto. Porque usted no sabe lo que se está perdiendo, papaito. Y entonces Juan comienza a comprender, porque él comienza a darse cuenta de que se abrieron las puertas del reino de los cielos. A todo bautizado se le abren las puertas del reino de los cielos. ¿Por medio de él? Segundo, recibió el Espíritu. A todo bautizado se le da el Espíritu Santo, a ustedes y también a sus hijos. Tercero, y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y mire que lo narran todos los evangelistas. Y lo narra igualito. Con el bautismo usted pasa a ser hijo de Dios. Se oyó una voz del cielo después que ha sido bautizado. Este es mi hijo amado. Varias cosas sucedieron. Se abrieron las puertas del cielo. Se recibió el Espíritu Santo. Y se escuchó la voz que decía, este es mi hijo amado. ¿Usted quiere ser hijo de Dios? Sí. ¿Usted quiere que su hijo sea hijo de Dios? ¿Quiere que se le abran las puertas del reino de los cielos? Bautícelo. ¿No quiere? No lo bautice. O haga como Juan. ¿Es ignorante? No lo bautice. ¿Por ignorancia? No quería bautizar a Jesús. Estaba frustrando el plan de Dios. Jesús, que no era ignorante, se lo explicó y le dijo, conviene que dejemos que se cumpla toda justicia. Inmediatamente, Juan puede comprender que el bautismo es para abrir el reino de los cielos las puertas del cielo para recibir el Espíritu Santo y para ser hijo de Dios. Por eso un niño sin bautizo es criatura hermosa de Dios, como una flor, como un animal. Pero cuando se bautiza es hijo, en el Hijo, se ha revestido de Cristo, está incorporado a Cristo. Como Cristo es hijo de Dios, él también pasa a ser hijo de Dios, pero por adopción, es decir, se unió por medio del bautismo, fue adoptado por medio del bautismo. Pregunto, ¿usted quiere que su hijo sea adoptado como hijo de Dios, hijo adoptivo de Dios, o no quiere? ¿Solamente quiere que sea hijo de su papá y su mamá? ¿O usted va a preguntarle al hijo, voy a esperar que mi hijo esté grande para preguntarle, hijo, ¿usted quiere ser hijo de Dios? Porque si no quiere, sea hijo de Satanás, pero de Dios no. Oye, un papá que sea creyente no hace eso. Hijo, ¿usted quiere recibir el Espíritu Santo o no? Hijo, ¿usted quiere pertenecer al cuerpo de Cristo? ¿Quiere incorporarse a Cristo? ¿Quiere entrar al reino de los cielos? ¿Quiere buscar la salvación o no? Oye, eso es un papá ateo. Pero un papá creyente busca con su hijo. Ahora, vamos, ya miramos lo que dice Pablo, ya miramos lo que dice Pedro, ahora vamos lo que dice, ya miramos lo que dice Lucas, ahora vamos a mirar lo que, ya miramos lo que dice Mateo, ahora vamos a mirar lo que dice Juan. Acompáñenme a Juan. Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 3. San Juan, capítulo 3, versículo 3. Os lo voy a leer desde el 1 para contarles el chiste así sabroso, para que ustedes lo saboreen. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. ¿Era ignorante o era sabio? Sabio. Era un hombre instruido. Había un hombre instruido llamado Nicodemo. Fue este a Jesús de noche y le dijo. De noche significa a oscuras, en tinieblas. Estaba tapadito, no tenía la luz, no lo sabía. ¿Ah? No veía, la mente estaba oculta, estaba oscura. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, sabemos que eres el maestro, aquí nadie sabe más que tú eres el que lo sabe todo, tú me puedes dar luces, porque nadie puede realizar los signos que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió, en verdad te digo. ¿Qué significa dos veces en verdad? Que lo que va a decir es muy cierto, que ahí no hay ni una pizca de mentira. En verdad te digo, el que no nazca de nuevo, mire la palabra que utiliza, el que no nazca, en otra Biblia dice, renace. Renace significa volver a nacer. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como Nicodemo estaba en oscuridad de noche, no pudo comprender de qué estaba hablando. ¿Y sabe qué fue lo que se le ocurrió a Nicodemo? Él era un tipo así acuerpado como yo. Entonces Nicodemo lo que se imaginó es que tenía que entrar otra vez en la barriga de su mamá. Imagínense que ella sea mi mamá. ¿Tener? ¿Cómo voy a entrar yo en el vientre de mi mamá si yo soy más grande que ella a lo mejor? Ahí está, aquí está el hijo, más grande que la mamá. ¿Puede este hijo volver a nacer? ¿Puede meterse en el vientre de la mamá y volver a nacer? Imposible. Y cuando Jesús le dijo a Nicodemo, tiene que volver a nacer, Nicodemo dijo, esta cosa sí está brava. Jamás podré volver a nacer. Bueno, el que no nace de arriba significa volver a nacer de todas maneras. Ya nació de abajo, de la carne, de aquí, de la tierra, ahora tiene que nacer de arriba. La traducción que sea, lo importante es que dice que tiene que volver a nacer. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede uno nacer ya siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y volver a nacer. Estaba bien oscura, ¿verdad que sí? Estaba bien oscuro. Jesús le respondió, oído al tambor, enseñanza de Jesús, palabras ciertas, textuales de Jesús. En verdad, te digo, fuera de error, no hay mentira, no hay engaño. El que no nazca de agua, ¿qué era el agua? ¿Símbolo de qué? Del bautismo. El que no nazca de agua y de espíritu. ¿Se acuerda que Juan había dicho, yo lo bautizo con agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo? El agua y el Espíritu van muy unidos. El que no nazca del agua y del Espíritu, ¿qué significa agua y Espíritu? ¿De qué está hablando? Del bautismo. No puede entrar al reino de Dios. ¿Recuerda por qué sacaron al que estaba en las bodas del reino? ¿Por qué lo sacaron? Porque no estaba revestido. No tenía el traje. Ahora aquí dice, el que no nazca del agua y del espíritu no entra al reino de Dios. Así sea quien sea. Y Jesús no estaba jugando. Dijo, en verdad les digo. Y viene la explicación. Porque lo que nace de la carne, esto que ustedes ven, este pellejo que ustedes ven, que cubre los huesos, lo que nace de la carne es carne. Por eso nosotros decimos que un niño sin bautizo es una criatura hermosa de Dios como un animalito, pura carne. Pero lo nacido del Espíritu es Espíritu. Dos nacimientos. Nicodemo creía que el segundo nacimiento era de la carne, como ya había nacido. Estaba tapadito. Jesús le estaba hablando de un segundo nacimiento que era en el Espíritu. Haciendo la diferencia que el nacimiento de la carne es una cosa. Y el nacimiento del Espíritu es otra. Y viene la explicación. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su voz, pero usted no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. A ver, no se asombre que le haya dicho que tiene que nacer del Espíritu. El viento sopla donde quiere. ¿Qué está diciendo del viento? ¿Símbolo de quién? El Espíritu Santo sopla donde usted no le pone límites. Usted no le dice dónde que tiene que ser. Aquí, aquí, allá no. Él sopla donde él. En los niños no. No, usted no le pone límites. Él sopla donde quiere. Usted no sabe de dónde viene ni a dónde va. Le está diciendo a Nicodemo que él está bien tapadito y está tan oscuro y está tan aferrado a la carne que no conoce las cosas del Espíritu, no sabe de dónde viene, por qué lo ha dejado Dios, no lo sabe. No sabe por qué el bautismo lo ha dejado Dios. No sabe a dónde va, no sabe qué gana usted con recibir el bautismo. No sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Por eso usted se atreve a negar el bautismo y por eso usted se atreve a no recibir el nuevo nacimiento. Ahora, vamos a ver para quién es ese bautismo, nuevo nacimiento, nacer del Espíritu. ¿Solo para los adultos? Vamos a ver, lo volvemos a analizar. Dícele Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo. ¿Cuál es la condición para nacer del Espíritu? Según esta palabra, el que no nazca de nuevo. O esta otra, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Cuál es la condición? ¿A qué edad se debe recibir el bautismo? ¿Ah, no tiene edad, no tiene tiempo? ¿Cuál es la única condición para poder nacer de lo alto del Espíritu? Sí, para recibir el bautismo. ¿Cuál es la única condición para usted poder recibir ese nacimiento. Estar vivo, casi, casi, casi. Pero no se refiere a estar vivo. Casi. Haber nacido. Haber nacido. Porque la condición es nacer de nuevo. Cuando le pregunta entonces a un evangélico, ¿puedo bautizar a un niño? No. ¿Por qué no? Si aquí dice que para nacer de nuevo, tiene que haber nacido ya de la carne. ¿Y este niño nació de la carne? Entonces, según San Juan, puede nacer del Espíritu, porque lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. No dice la edad, lo único que dice que para poder renacer del Espíritu es que haya nacido ya de la carne. ¿Me captaron la idea o no me la captaron? Un niño ya nacido de la carne puede nacer del agua y del Espíritu, pero no sabe lo que hace. Es que dice la palabra, es que no sabe de dónde viene ni a dónde va. El Espíritu sopla donde Él quiera. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Quién es usted para decir que no? ¿Qué? Ahora bien, nos damos cuenta para qué es el bautismo. Ya estamos encontrándole el sentido de lo que es el bautismo. Pero viene ahora algo que yo quisiera gustar y saborear como un caramelo. Lo que a mí me parece como algo así como, no sé, como lo más... Usted se da como un caramelo y lo de arriba está sabroso. Pero hay unos que adentro tienen así como... Usted lo parte y tiene como miel, así. Aquí viene la miel. Viene la miel. Vamos a la miel. Nos vamos a comer esa miel así de a poquito para no empalagarnos. Vamos a gustarlo, a saborearlo. Comencemos. Miremos. ¿Qué es el bautismo? No hemos dicho qué es el bautismo. Hemos dicho que tenemos que bautizarnos. Hemos dicho que se gana si se bautiza. Que se pierde si se bautiza. Pero todavía no hemos dicho qué es el bautismo. ¿Qué es? ¿Qué significa bautismo? No. Sí, es un sacramento. Pero ¿qué significa la palabra? La palabra. Bautismo. Eso es todo, se recibe todo eso con el bautismo. Pero la palabra bautismo, ¿qué significa como tal? Por ahí va, caliente, caliente. Baño, limpieza, purificar. Muy bien. Todo eso. Significa, va relacionado con la limpieza. Limpiarse. Ustedes saben las purificaciones que existían, ¿verdad? Purificaciones. Metida en el agua, porque el agua es señal de limpieza. ¿Cómo hace usted para limpiarse? Pues se baña. Entonces, bautismo significa, sí, limpieza, purificación. ¿Ah? Pero también bautismo significa, literalmente, sumergirse. Es precisamente lo que hizo Jesús en el Jordán. Sumergirse. Eso significa bautismo. Y sobre todo, usted se sumerge para bañarse, para limpiarse. Y cuando salga, ¿cómo sale? Limpio, nuevo. Eso es bautismo. Eso es lo que hacen los evangélicos. Pero eso no lo hacen los católicos. ¿Ve que ustedes los católicos están equivocados? ¿Ve que ustedes tienen que convertirse? Conviértense, creen en el evangelio. Dice la Biblia que Cristo se bautizó en el Jordán, que Cristo fue bautizado, sumergido en las aguas. Por tanto, el bautismo tiene que ser de sumergirse. Y el que no se sumerge en las aguas no es bautizado. A ustedes los engañaron diciéndole que lo iban a bautizar, echándole un poquito de agua en la cabeza. Eso no es bautismo. Me engañaron los curas, me engañaron. Yo estaba engañado. Ahora conozco la verdad. Ahora, mire. No sé si ustedes han escuchado, saben, a lo mejor no se saben las citas o las saben, no importa. Lo importante es que sepa que existe. Donde dice Juan, yo lo bautizo con agua. Pero detrás de mí viene uno que es más grande que yo. Él lo bautizará con el Espíritu Santo. ¿Qué significa bautismo? Yo lo sumerjo en el agua. Yo lo bautizo con agua. Lo sumerjo en el agua. Pero él los va a sumergir, no en el agua, en el Espíritu Santo. ¿Me van captando la idea? El bautismo de Juan era sumergirse en el agua para salir limpio, purificado. Pero Juan dice, ese es el bautismo mío de yo. Pero detrás viene uno que es más grande que yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Él también lo va a sumergir, porque bautismo significa. Él también lo va a sumergir en el Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué bautismo quieren recibir? ¿El del agua, que es un simple símbolo, porque Juan bautizaba para invitar a la purificación, a la conversión? ¿O el bautismo del Espíritu? ¿Cuál quiere recibir usted? El del Espíritu. Entonces, el bautismo que hemos recibido nosotros no es el de Juan, el del agua. Es el del Espíritu. Ahora miremos cómo lo expresa San Pablo en criollo, en castellano. Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3. Lo leo. 6, 3. Dice, ¿o es que ignoran que cuanto fuimos bautizados en Cristo? No es Juan, ¿no? Es Juan, no, ¿no? Recuerde que un bautismo era el de Juan y otro. ¿O es que ignoran que lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, sumergidos en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? ¿Qué significa? Sumergidos en su muerte, no en el agua. Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte. Como Cristo murió, nosotros también tenemos que morir. Sumergimos en su muerte. A fin de que al igual que Cristo resucitó, recuerde, bautismo significa sumergirse aquí, sucio, para salir allá, limpio. Mire cómo San Pablo lo expresa. Nos sumergimos en la muerte de Cristo, para que así como Cristo murió, la muerte de Cristo, a fin de que al igual que Cristo, fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Nos sumergimos en la muerte de Cristo para resucitar con Cristo. Entonces San Pablo nos viene a dar dos explicaciones al mismo tiempo. Con una piedra mata dos pájaros al mismo tiempo. Dos significados del bautismo de Cristo. Un significado es, me bautizo para morir al pecado y resucitar a la gracia. ¿Un niño tiene pecado? Entonces no puede morir al pecado para resucitar a la gracia. El primer significado que da Pablo. Vamos a ver el segundo. Porque si nos hemos injertado, ¿se acuerda que decía en primera de Corintios 12:12 que por medio del bautismo nos hemos incorporado al cuerpo de Cristo? Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo esperamos por una resurrección semejante. Entonces, la segunda parte es que el bautismo es para morir con Cristo, que así como Cristo ha muerto, yo también quiero morir con Él. Y así como Cristo ha resucitado, yo también quiero resucitar. La primera parte, que es muero al pecado para resucitar a la gracia, puede ser que un niño no lo necesite. Pero la segunda, tengo que morir para poder resucitar y quiero resucitar con Cristo, ¿lo necesita un niño o no lo necesita? ¿Un niño muere o no muere? Sí. ¿Y un niño puede y usted quiere que resucite? Pues dice el apóstol San Pablo que para eso es el bautismo. Para morir con Cristo y resucitar en Cristo, con Cristo, para Cristo, injertado a Cristo. Sigo leyendo el versículo 6, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también ustedes, considérense como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Ve cómo San Pablo juega con las dos? El bautismo es para nosotros poder decir, como dice el salmista, o no sé qué parte del escritor sagrado, ahorita no recuerdo en qué parte, pero dice, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Entonces, en el bautismo, donde usted y yo podemos decir, hemos vencido con Cristo. ¿Con Cristo somos más que vencedores? Hemos vencido a la muerte. Aquello de que Jesús entonces le dice allá a Marta, ¿no crees? Cuando le dice, si yo hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, ¿no te he dicho, Marta, que si crees, verás la gloria de Dios? El que haya muerto, cree en mí, vivirá para siempre. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Qué está diciendo? Que cuando yo creo en Cristo y me uno a Cristo por medio del bautismo, que es la muestra de fe en Cristo Jesús, entonces la muerte ya no tiene victoria sobre mí. He vencido a la muerte y me espera la resurrección. Entonces yo bautizo a un niño porque yo quiero resucitar. Yo solo no, que mi hijo también resucite. Porque con el bautismo me incorporo, me sumerjo a la muerte. Entonces, la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros la asumimos, la hacemos nuestra y nos hacemos victoriosos gracias al bautismo. No sé, ahora traigo referencia a lo que decía San Pablo en 1 Corintios 10:1, que ya leímos, que allá todos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué fue lo que hicieron? Se liberaron de la esclavitud de Egipto y a este lado del mar ya eran libres. Se liberaron de la muerte en Egipto y a este lado ya pueden cantar victoria. Tienen una nueva vida, una nueva oportunidad. Bueno, hermanos, me enseñan aquí que ya podemos ir a comerciales y ya regresamos. Vamos a comerciales y ya regresamos porque nos queda todavía saborearnos este caramelo que ya comenzamos a gustar. Hermanos esperados, que esperamos que vuelvan a la iglesia, al rebaño de Cristo. Hay un solo rebaño bajo un solo pastor. Ellos entonces critican a la iglesia, nos critican a nosotros en el bautismo por muchas cosas. Una de tantas, porque nosotros bautizamos a los niños. Otra, porque no bautizamos en el río. ¿verdad? Otra, inclusive por la manera de bautizar, la fórmula que utilizamos. Nosotros hoy vamos a tratar de aclarar qué es el bautismo. ¿Para qué es el bautismo? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué gano? ¿Qué pierdo? ¿Si me bautizo o no me bautizo? ¿Si se deben o no bautizar los niños? Bueno, normalmente, los hermanos evangélicos comienzan atacando al católico de esta manera. ¿Ustedes por qué bautizan a los niños? ¿Ustedes no se acuerdan que Jesús se bautizó grande? ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? 30 años. Entonces, ¿cuál es el afán de ustedes bautizar a los niños? Si Cristo se bautizó adulto, y yo tengo que hacer lo que hace Cristo. Y si Cristo se bautizó a los 30 años, es porque yo tengo que seguir el ejemplo de Él, de bautizarme a los 30 años. Ya por ahí entonces el católico comienza a dudar y a tambalear y dice, esto yo no lo sabía. Naguará. He recibido hoy una gran enseñanza. Cristo se bautizó grande. Yo tengo que bautizar a mis hijos grandes, porque tengo que hacer lo mismo que hizo Cristo. Mire, esa primera idea se la voy a tumbar. De esta manera, lo que igual no es trampa. Con que usted quiere hacer todo lo que hizo Cristo Jesús, y Cristo Jesús se bautizó grande y usted tiene que imitarlo a Él porque se bautizó grande. Pues bueno, vamos a imitarlo pues. Cristo Jesús no se casó. ¿Por qué usted se casa? Es más, ¿por qué critica a los sacerdotes que no se casan? ¿No es que usted quiere imitar a Cristo? Cristo Jesús se bautizó a los 30 años y murió en la cruz a los 33. ¿Por qué a los 33 años usted no se cuelga de una cruz? ¿No va a hacer lo mismo que hizo Cristo? Y Cristo lo hizo para salvar a la humanidad. ¿Y usted por qué no busca también salvar a los hermanos? ¿No se preocupa de la salvación? Entonces, ¿para qué anda predicando? ¿No dice que anda predicando porque le preocupa la salvación de los demás? A Cristo le preocupó la salvación de los demás y murió en una cruz a los 33 años. ¿Usted quiere hacer lo mismo que hizo Cristo? Cristo se bautizó en el río Jordán. ¿Por qué no va y se bautiza en el río Jordán? Haga lo mismo que él hizo. Igual. ¿Quiere hacer lo mismo que hizo Cristo? Cristo no se puso pantalones. No, ande como andaba Cristo. Cristo andaba con vestido, túnica. No eran pantalones. Eso no lo usó él. ¿Usted por qué pone pantalones? Se tiene que vestirse como Cristo, a estar como Cristo. ¿Usted ve que el sacerdote se pone sotana? Un vestido. Entonces, ¿usted qué quiere hacer como Cristo? ¿Actuar como Cristo? Pues bueno. Primero, no diga mentiras. No es que usted quiere actuar como Cristo y que porque Cristo hizo eso, usted también lo va a hacer. Cristo se bautizó grande porque Él sabía el plan que Dios tenía sobre Él, trazado. Usted no sabe qué plan tiene trazado Dios sobre usted, sobre su Hijo. Cristo bien sabía que Él no iba a morir niño. Usted no sabe si su Hijo va a morir niño. Pero bueno, vamos a otro ataque. Cristo te bautizó adulto. Conclusión, yo tengo que bautizarme adulto. Pero entonces hago la pregunta. ¿Sabes por qué Cristo no se bautizó niño? Porque quería darnos ejemplo a nosotros. Por eso no se quiso bautizar niño. Le hago entonces la segunda pregunta. ¿Sabe si existía el bautismo antes de que Jesús cumpliera los 30 años? ¿Quién estaba bautizando? Recuerde que dice la Biblia que por esos días Juan apareció del desierto. Estaba vestido ¿con qué? Piel de camello y comía langosta y miel silvestre. Juan vivía en el desierto. Recuerda que también estaba escrito: una voz clama en el desierto. Juan, por esos días apareció Juan del desierto y comenzó a bautizar. Comenzó a bautizar. Significa que antes de que Juan bautizara, no existía el bautismo como tal. Viene la pregunta: ¿por qué Jesús no se bautizó niño? Porque resulta de que Juan era aquel niño que estaba en el vientre de Santa Isabel cuando la Virgen María, embarazada, fue a visitarle. ¿Cuántos meses tenía Juan en el vientre de Isabel? 6 meses. ¿Cuánto tiempo le llevaba Juan Bautista a Jesús? 6 meses. Juan Bautista, se llama Juan Bautista porque fue el que comenzó a bautizar. Bautista viene del bautismo, que bautizaba. Usted no sabe, y el evangélico no sabe y no le ha dicho, ¿por qué Jesús no se bautizó niño? Porque cuando Jesús nació, Juan Bautista, que era el que iba a comenzar a bautizar, tenía 6 meses de nacido. Usted se imagina al niño Juan de 6 meses de nacido bautizando al niño Jesús de 8 días de nacido. Por esa razón Jesús no se bautizó niño, porque no había quien lo bautizara. ¿Por qué Jesús se bautizó a los 30 años? Porque fue cuando Juan comenzó a bautizar, saliendo del desierto. Y es cuando Jesús se acerca y es bautizado para comenzar su obra. Bueno, allí está el detalle por qué nosotros no nos bautizamos niño. Ahora, ¿por qué nosotros no nos bautizamos adulto? Perdón, nos bautizamos, no nos bautizamos adulto como Cristo. Hay una razón. Ahora, vamos a ver otra cosita importante. El hermano evangélico, para confundir al católico, agarra una cita bíblica, que es Marcos capítulo 16. Versículo 15, Marcos 16:15, y dice así: les dijo Jesús, vayan por todo el mundo, proclamen la buena nueva a toda la creación, el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Palabra de Dios. Dice el evangélico: hermano, ¿usted cree que esto es palabra de Dios? Usted dice sí. Entonces vamos a examinar qué dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: vayan por todo el mundo, proclamen la buena nueva, prediquen la buena nueva. Lo que nosotros los evangélicos hacemos casa por casa, predicando la buena nueva por todo el mundo. Vayan por todo el mundo, prediquen la buena nueva a toda la creación. Versículo 16. El que crea, entonces la fe viene de la predicación. Primero hay que predicar. Y cuando la persona se le predica, la persona cree o no cree. Porque la fe viene de la predicación. Entonces la persona cree, y dice aquí, el que crea y se bautice. Entonces el bautismo es para una persona que crea después de haber recibido el mensaje, la predicación. Entonces hago la pregunta: ¿los niños pueden creer? No. Entonces, si los niños no pueden creer, ¿por qué ustedes lo bautizan? Si la Biblia dice que para ser bautizado primero tiene que creer después de habérsele predicado. Entonces, una vez hablando con un pastor evangélico, estábamos compartiendo esto. Entonces me dijo al pueblo que estaba presente y a mí, me dijo: le voy a demostrar que el bautismo del niño no vale. Una señora tenía un niño, como decir esta señora. Tenía un niño en sus brazos. Y yo le digo, disculpe señora, pero voy a hablar con su hijo. Niño tenía como, ¿qué? Como 3 meses. Niño, ¿usted quiere ser bautizado? No oigo nada, no oigo nada. ¿Quiere ser bautizado? Ese niño no sabe nada. Ese niño no sabe. Niño, ¿usted cree? Ese niño no cree. Y entonces, ¿cómo ustedes se atreven a bautizar al niño si el niño no sabe lo que hace? Y si no sabe lo que hace, ¿por qué lo van a bautizar? Si el niño no tiene fe, si el niño no cree y si el niño no sabe lo que hace. Y se sentó. Y agarré el micrófono yo, me paré y le dije a la mamá, ¿y cómo se llama su hijo? Dijo, se llama Nepomuceno. Y yo le dije, niño, ¿usted quiere llamarse Nepomuceno? Niño, escúcheme, ¿usted quiere llamarse Nepomuceno? Niño, ¿usted quiere aprender el castellano, el inglés, el latín, el francés, el griego o qué? Niño, ¿usted quiere que le coloquen la inyección contra la fiebre amarilla? Niño, ¿usted quiere ser hijo de su papá y su mamá? El niño no me responde nada. ¿Por qué le colocan entonces el nombre de Nepomuceno? ¿Por qué no esperan que el niño esté grande para preguntarle si quiere llamarse Nepomuceno? Si quiere que le coloquen la inyección contra la fiebre amarilla. Si quiere aprender castellano, inglés, déjelo libre, no le enseñe ningún idioma. Déjelo libre porque respete la libertad del niño. Espere que él pida. ¿Por qué no espera que el niño esté grande para preguntar si quiere ser hijo de su papá y su mamá? Hay cosas que el niño recibe de sus padres. Pregunto, si sus padres son mormones, ¿qué fe va a recibir ese niño? ¿La fe católica? ¿La fe pentecostal? ¿Por qué los evangélicos no dejan que los niños crezcan? Y cuando tengan 30 años le pregunta, ¿usted quiere ser evangélico? ¿Por qué no respetan la libertad? Al niño lo que le dé el papá y la mamá, él lo recibe, inclusive la fe. La fe de su papá y de su mamá es la que vale para él. Y si él es budista, el papá y la mamá es budista, él será budista. Depende de la fe del papá y depende de la fe de la mamá. Lo que le van a inyectar, usted no puede decir, yo voy a esperar que el niño tenga 30 años para ver qué fe quiere abrazar. Sino que usted, aunque el niño esté pequeñito, ¿para dónde lo lleva? ¿Para el culto o para la misa, siendo usted evangélico? ¿Y por qué no lo lleva para la misa? Deje en libertad, respete. ¿Por qué no lo deja en la casa durmiendo? Denle libertad, que haga lo que quiera. No, usted lo va llevando. Inclusive, usted le va enseñando al niño a leer y le va enseñando la lectura de la Biblia, le va enseñando a orar, ¿por qué no lo deja libre? Porque resulta que el papá y la mamá han recibido una misión de Dios para su hijo. Darle en herencia las cosas buenas o malas. Darle lo mejor. Y el papá y la mamá tienen que preocuparse por su hijo. Y tienen que preocuparse por dar lo mejor a nivel material y a nivel espiritual. Darle en herencia, dejarle la herencia. La fe es una herencia espiritual que hay que dársela también a los hijos. No tengo que esperar que el niño esté grande para hacerlo. Está bien, pero yo quiero que me explique por qué la Biblia dice que tiene que primero creer. Y entonces, ¿cómo se va a bautizar el niño si el niño no tiene fe? ¿Por qué ustedes, los católicos, no obedecen a las Sagradas Escrituras? Prediquen para que al escuchar la predicación crean y al creer sean bautizados, conscientes de lo que hace. Pues mire, yo les voy a tratar de explicar. Le voy a mostrar que en la Biblia hay una aparente contradicción, pero no hay contradicción, la Biblia no se contradice. Hay solamente una aparente contradicción. El evangélico me dice a mí, le mostré en la Biblia donde afirma las Sagradas Escrituras, primero hay que predicar, después creer y después ser bautizado. Ahora yo católico le voy a mostrar donde dice que primero hay que bautizar, después hay que predicar para que crean. Al revés. ¿Te acuerdas que aquí primero es predicar, creer y bautizar? Ahora yo le voy a mostrar donde manda primero a bautizar, después predicar o enseñar para que crean. Eso está en San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vayan pues, hagan discípulos a toda la gente, bautizándolas, primero, bautizándolas. Mateo 28, 19. Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo, y enseñándoles. ¿Qué significa enseñar? Predicar. ¿Y de dónde viene la fe? De la predicación. Entonces aquí primero está colocando el bautismo, después la enseñanza o la predicación. Y eso dará fruto a la fe. ¿Por qué al revés? ¿Por qué se contradicen las Sagradas Escrituras? No, la Sagrada Escritura no se contradice. Y los evangélicos no toman en cuenta este texto. Los católicos sí tomamos este texto en cuenta. ¿Por qué ellos toman en cuenta San Marcos? ¿Y por qué nosotros tomamos en cuenta San Mateo? ¿O por qué nosotros, conociendo a San Marcos, que lo dice claro, y conociendo a San Mateo, por qué no le hacemos caso a San Mateo y le hacemos caso a San Mateo? ¿Por qué no le hacemos caso a San Marcos y le hacemos caso a San Mateo? Le voy a explicar. Imagínense que este salón está lleno de todos ustedes, con sus hijos, con sus nietos, con sus bisnietos, con sus tataranietos, con toda la generación, con toda la familia. Pero ustedes son una parranda de ateos. Es una imaginación, ¿no? Es un ejemplo. Ustedes no han recibido nada. De Cristo no conocen nada. Yo soy el colono. Vengo a evangelizarlos. Yo vengo a conquistarlos para Cristo. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Bautizarlos a lo macho? ¿Agarrarle los niños a ustedes y bautizarlos sin el permiso de ustedes? No. ¿Qué tengo que hacer yo? Primero yo tengo que predicarle. ¿A quién? ¿A los niños o a ustedes? A ustedes, a los adultos. Yo no tengo que perder tiempo en este momento predicándole a los niños. Porque si los niños están de brazos, ¿qué les voy a predicar? Tengo que predicarle a los adultos. Cuando ustedes crean, entonces ustedes se van a bautizar y luego podrán aceptar el bautismo para sus hijos. Pero primero los tengo que conquistar a ustedes. Eso es lo que hizo San Marcos. Porque San Marcos, y esto lo deben tener claro, San Marcos fue escrito para los paganos, para los que no conocían nada de Cristo, para los que recibían el mensaje por primera vez. Entonces San Marcos no dice que hay que bautizar a los niños, dice que hay que bautizar a los adultos. Y es de lógica, porque si va a llevar el mensaje por primera vez, el mensaje no se lo va a llevar a los niños, se lo va a llevar a los adultos. Por eso dice, vaya, predique el evangelio, el que crea, está predicándole a adultos, y se bautice, se salvará, y el que no será condenado. San Marcos está predicando a los adultos, a los paganos, que hasta ahora él quiere que comiencen a creer. ¿Me captan la idea o no me la captan? Mientras que Mateo no se escribió para los paganos. Mateo no se escribió para los paganos. Mateo se escribió para los cristianos, judíos convertidos, que ya creen en Cristo. Y que por ya haber creído en Cristo, Cuando creyeron en Cristo, cuando ellos no creían en Cristo, aceptaron la fe, ¿qué era lo que hacían cuando aceptaban la fe? Los bautizaban. Entonces, esos judíos conversos a los que Mateo les escribe, ellos ya han sido bautizados. Por eso Mateo no escribe igual que Marcos. Y por eso no hay una contradicción. Porque Mateo le escribe a otro público, que son a los judíos conversos, creyentes ya bautizados. Entonces Mateo les escribe así sobre el bautismo: primero bauticen y después enseñen o prediquen. Díganme, ¿qué es lo que hace la Iglesia Católica? Primero bautiza y después enseña, lo que llamamos la catequesis, ¿o no? Porque estamos cumpliendo el mandato de Mateo, que era para los cristianos que ya habían abrazado la fe. Entonces tienen que bautizar y después enseñar, predicar. Es la misión que tiene el papá y la mamá: enseñarle a sus hijos su fe, predicarle, enseñarle, para que el niño vaya creciendo desde ya. Es la misión que tiene la iglesia, y por eso la iglesia le exige a los católicos la catequesis. Y los católicos que han leído las Sagradas Escrituras no deben ponerse bravos cuando en la iglesia se pide que hay que enseñar a los niños, porque es un mandato de Dios. Bauticen y después enseñen. No sé si me captan la idea. ¿Sí me captan la idea? A ver, me tiene que hablar duro porque si no, no. Háganlo a mis discípulos. Sí, aquí la pregunta: ¿por qué comienza diciendo hágalo mis discípulos? Dice: vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Aquí está diciendo, luego viene a decir cómo lo va a hacer discípulo. Ahí está unido. Bueno, sí. Sí, pero resulta que cuando está diciendo vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, les está diciendo de qué manera los va a hacer sus discípulos: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles. Así es como se hacen los discípulos de Cristo. Seguidor de Cristo, es que discípulo significa seguidor de Cristo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer seguidor de Cristo? Primero bautizándole y después enseñándole. Eso es para los cristianos, ¿verdad? Que está escribiéndole San Mateo. Allá San Marcos, entonces está diciendo, primero hay que predicar. De esa manera, San Marcos dice cómo se hace discípulos a los paganos. A los paganos se les tiene que predicar primero y después bautizarlos para que sean discípulos de Cristo. Mateo dice que con los cristianos es primero bautizarlos y después enseñarles. La Iglesia Católica aplica las dos técnicas de hacer discípulos, las dos técnicas. Si viene, por ejemplo, viene un budista, se convierte al cristianismo, usted le predicó, creyó, tiene 50 años, ¿qué tiene que hacerse para ser discípulo de Cristo? Bautizarse. Pero ya tiene 50 años, ya tiene 50 años, estamos aplicando lo de Marcos. Predíquele y después bautícele, para que sea un discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo es que siga a Cristo con su doctrina, con su enseñanza, con lo que Él dejó. Entonces aquí, cuando nos manda a ser discípulos, dice cómo se hacen los discípulos dentro de los que ya han abrazado la fe. Dentro de los que ya han abrazado la fe. ¿Se hace discípulo? Bautizándolos. Es más, para eso es el bautismo. Para que sea discípulo, seguidor de Cristo. Discípulo es el que está a los pies del maestro. Escucha al maestro. Entonces, ¿cómo lo hace el discípulo? Bautizándolo y luego enseñándole. Es decir, lo bautiza para que esté a los pies de Jesús, el maestro, que por medio de sus apóstoles le va a enseñar. Un discípulo es el que recibe las enseñanzas de su maestro para actuar conforme su maestro le haya enseñado. Y aquí dice, hagan discípulos, pero primero tienen que bautizarlos para integrarlos a Cristo, ya lo vamos a mostrar después, y después a enseñarles para que reciban la doctrina del maestro. Y al recibir la doctrina del maestro, al pensar como el maestro, a obrar como el maestro, entonces son discípulos de Cristo. Aquí no dice que hay que hacer los discípulos de otra manera. Aquí de una vez dice, hagan los discípulos, y dice cómo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he. Todo lo que yo les he enseñado, mandado. Es decir, por eso se llaman discípulos de Cristo. Porque le vamos a enseñar no lo nuestro, sino lo que Él les ha enseñado. Por eso se llaman mis discípulos. Lo que yo les he enseñado a ustedes, ustedes se lo van a enseñar a ellos. Y ellos pasan a ser discípulos míos. ¿Me captan la idea? Bueno, por eso hay como una extraña contradicción, pero no hay contradicción. Porque la Biblia es un rompecabezas. Que yo tengo que mirar a quién, para quién se escribió, el tiempo, el espacio, la cultura, el que se escribió, porque si no, puedo decir muchas cosas que la Biblia no dice. Bien, seguimos entonces hablando sobre el bautismo. Otro ataque de los hermanos evangélicos. El otro ataque de los hermanos evangélicos es este. Miren, el bautismo es para el perdón de los pecados. Ahora yo le pregunto con la mano en el corazón, póngase la mano en el corazón. ¿Usted cree que un niño recién nacido tiene un mes de haber nacido, puede tener pecado? Ajá, muy bien, muy bien. Nosotros católicos creemos que tiene el pecado original. Ya por allá David decía, pecador me concibió mi madre. Miren qué pecador soy desde el vientre. Y por allá Pablo decía, un hombre pecó y todos fuimos constituidos pecadores. Pero así como por un hombre todos fuimos constituidos pecadores y vino la muerte, por un hombre, Cristo Jesús, todos hemos sido justificados y hemos alcanzado la salvación. Bueno, sin embargo, para no pelear con los evangélicos sobre eso, sobre el pecado original, que los niños tienen pecado o no tienen pecado original, si creen o no creen en el pecado original, vamos a mirarlo desde el punto de vista que ellos, no que nosotros los católicos, pues nosotros pensamos y creemos, según lo que les decía, que el niño sí tiene pecado original. Pero ellos dicen no. Entonces, si un niño no tiene pecado, ¿para qué se bautiza? Si el bautismo es para el perdón de los pecados. Entonces, los hermanos evangélicos concluyen de esta manera con el bautismo. Cuando yo les pregunto, ¿para qué es el bautismo? ¿Por qué se bautizan? Ellos me dan dos respuestas. Una, el bautismo es para el perdón de los pecados. Un niño no tiene pecado, por tanto, un niño no tiene que ser bautizado. Un adulto sí tiene pecado, por tanto, un adulto sí tiene que ser bautizado. Segundo, recibimos el bautismo nosotros los evangélicos por obediencia. Es un acto de obediencia. No tiene nada que ver con la salvación. Eso no es para salvarse. El bautismo no es necesario para salvarse. Si nosotros los evangélicos nos bautizamos, es por un acto de obediencia, pero no es para salvación. Esa es la doctrina evangélica. Eso es lo que a ellos les enseñaron y se les respeta. Pero no es lo que nosotros creemos y no es lo que nosotros enseñamos. Cuando fui a la Católica a compartir con los hermanos evangélicos, que tuvimos un debate allí bonito, un compartir bonito de la fe, un evangélico, creo que fue, si no fue el adventista, uno de ellos, salió con el bautismo. Y decía, el bautismo es así, pues solamente para el perdón de los pecados y para un acto de obediencia y ya. Y él pensaba que yo no había leído las Sagradas Escrituras. Entonces me dije, vamos a ver si es verdad que es solamente para eso. Y si es un acto de obediencia y más nada, le voy a demostrar que estás en un error. Y comencé y le mostré que estaba en un error y hoy se lo quiero demostrar a ustedes. Sí, el bautismo es para el perdón de los pecados. Sí. Sí es un acto de obediencia. Sí. Pero no es solo para eso. No es solo para eso. Es para muchas cosas más. Yo no sé si le puedo poner algún ejemplo, alguna medicina que sea para varias cosas. Aquí hay alguno que sepa de medicina por ahí. Diga, esta pastilla sirve para esto y para esto. El Atamel. Ah, muy bien, tiene varias funciones. Así también. El bautismo es como una medicina que sirve para varias cosas. Si usted no tiene dolor de cabeza, pero tiene dolor de barriga, por ponerle un ejemplo. O tiene fiebre. Si tiene dolor de cabeza, la puede tomar. Y si tiene fiebre, también. Pero usted no tiene dolor de cabeza, pero tiene fiebre, chico. Pero es que no tengo dolor de cabeza, pero entiende que esa sirve para dos cosas. Usted no tiene dolor de cabeza, pero sí tiene fiebre. No sea medio tapadito. El bautismo es para varias cosas. Sí es para el perdón de los pecados, pero no solamente para el perdón de los pecados. Bueno, el que tenga pecado venga para bautizarlo. Está bien y vale, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Pero hay que ver para qué otras cosas sirve el bautismo. Y entonces vamos a decir, el que tenga esta enfermedad, venga, que aquí está la medicina. ¿Me captan la idea o no me la captan? Ahora yo quiero demostrarles qué dice la Biblia, para qué es el bautismo. Primero, voy a mostrarle dónde los evangélicos dicen que el bautismo es para el perdón de los pecados. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Versículo 38. El bautismo es para el perdón de los pecados. Sí, pero no únicamente para eso. Escuchen. Hechos de los Apóstoles 2:38. Pedro le contestó: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. ¿Se dan cuenta que el bautismo es para el perdón de los pecados? Lo dice las Sagradas Escrituras. Y vamos a llevarle la cuerda a los evangélicos para no pelear y decir, un niño no tiene pecado. Entonces, un niño, hasta ahí, un niño no puede recibir el bautismo, porque un niño no tiene pecado, porque el bautismo es para el perdón. Hasta ahí un niño no puede recibir el bautismo. Pero sigue, ahí no hay punto y aparte. Ahí hay una I o una coma, que significa que todavía sigue, continúa. Bautícense en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Si usted no tiene pecado, usted no se bautizó para el perdón de los pecados. ¿Usted quiere recibir el Espíritu Santo? Entonces, si usted no tiene pecado, pero quiere recibir el don del Espíritu Santo, usted tiene que tomarse esta medicina. Pero es para el perdón de los pecados, pero también es para recibir el Espíritu Santo. Pero un niño no tiene pecado, pero un niño debe o no debe recibir el Espíritu Santo. ¿Usted como padre quiere que el niño reciba al Espíritu Santo o al Espíritu Satánico? ¿Cuál quiere usted como padre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de que un niño sin bautizo, fácilmente el diablo le hace daño. ¿Un niño bautizado? No, porque un niño bautizado recibe el Espíritu Santo. Dice en las Sagradas Escrituras, el reino de los cielos es como una semilla que se siembra. Sin que nadie se dé cuenta, ella va creciendo. Así es el reino de los cielos. Y cuando a un niño se bautiza, se le da el Espíritu Santo, que es el que lo va santificando. Y entonces lo va haciendo crecer en la gracia, así como Cristo. ¿Recuerdan que dice la Escritura que Cristo crecía en estatura, en sabiduría y en gracia? Entonces, hay que bautizar a un niño. No tiene pecado, es verdad. Usted afirma, y no vamos a pelear por eso, no tiene pecado. Pero el bautismo es para recibir el Espíritu Santo. ¿Usted quiere que su hijo reciba el Espíritu Santo? Ya depende de su respuesta. ¿Quiere o no quiere? Si quiere, bautícelo, porque es para recibir el Espíritu Santo. Y si no quiere, no lo bautice. Ese no es problema. Pero es que el Espíritu Santo y el bautismo es solo para nosotros los adultos. ¿Ah, sí? Muéstreme dónde dice la Sagrada Escritura eso. Muéstreme. Yo le muestro lo contrario. Voy a mostrarle que el bautismo y el don del Espíritu Santo no es solamente para los adultos, es también para los niños. Continúo leyendo, no más, continúo leyendo donde iba. Versículo 39. Pues la promesa. Si miramos la promesa, ¿qué era la promesa en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es la promesa? La tierra prometida. La tierra prometida. Si miramos en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la promesa de Cristo para los apóstoles? El Espíritu Santo. Y también está la promesa de la tierra prometida, también. Pero entonces ya tenemos dos promesas. La promesa de la nueva Jerusalén, de la tierra prometida, el reino de los cielos, y la promesa del don del Espíritu Santo. Aquí dice, pues la promesa es para ustedes. ¿A quién se refiere? A los adultos, a ustedes, los padres de familia. Únicamente para ustedes. Ah, perdón. Hay una ahí. Y para sus hijos. Ahí dice, ¿a qué edad? Ahí dice que la promesa del Espíritu Santo que se recibe en el bautismo es para ustedes, pero también para sus hijos. No sean egoístas. Usted sí quiere recibir el Espíritu de Dios, pero no quiere que su hijo lo reciba. ¿Por qué eres tan egoísta? Y la Sagrada Escritura dice, es para ustedes, pero también para sus hijos mayores de 12 años. A eso lo inventan los pastores estudiosos de la Biblia. Pero eso no lo dicen las Sagradas Escrituras. Eso lo dicen los falsos pastores que vimos en la enseñanza de anoche. Falsos profetas. Pero la Biblia dice, el don del Espíritu Santo que se recibe por medio del bautismo es para los padres y también para sus hijos. Dígame un evangélico, muéstreme donde me diga la Biblia lo contrario. ¿El Espíritu Santo es solamente para los padres, para los hijos? No. ¿O para los padres y los hijos mayores de 12 años? Más nada. Muéstremelo como yo se lo estoy mostrando con la Biblia. ¿No es que son muy bíblicos? Y si alguno lo encuentra, yo trabajo en el seminario Santo Tomás de Aquino de Palmira. Me puede buscar y me lo demuestra. Y ese día yo me dejo de ser cura y me meto evangélico. Porque es que no existe donde prohíba bautizar a los niños, donde se le prohíba a los niños el Espíritu Santo. Pero es que un niño no tiene fe. Díganme, ustedes no han escuchado, por ejemplo, que Jesús resucitó a la hija de Jairo. Díganme, ¿cuántos años tenía la hija de Jairo? 12. Está bien. Ahora, ¿esa niña estaba viva o estaba muerta? Ajá. ¿Ustedes no han escuchado que Jesús siempre decía que le suceda como has creído? ¿Tu fe te ha salvado? ¿Tu fe te ha sanado? ¿Lo han escuchado o no lo han escuchado? Ajá. Llegó Jesús a donde estaba la hija de Jairo. Estaba muerta. Pregunto. ¿Esa hija de Jairo muerta? ¿Ese cuerpo muerto tenía conciencia de lo que estaba haciendo? ¿Tenía fe ese cuerpo muerto? Entonces Jesús no lo pudo resucitar porque la niña no tenía fe. Y Jesús siempre para hacer un milagro pidió fe. Es verdad que la niña no tenía fe, pero por la fe del papá resucitó a la hija para demostrar claramente, para el que quiera creerlo, que la fe del papá vale para sus hijos. ¿Me captan la idea o no la captan? Muy bien. Seguimos entonces. Pues la promesa es para ustedes. ¿Quiénes? Los creyentes, ¿verdad que sí? Los que han creído, los que han aceptado a Cristo. Para sus hijos. Pero todavía continúa. Y para todos los que están lejos. Es decir, los que todavía no han creído. Le está hablando a los que ya creyeron. Para los que ya creyeron, es el bautismo, el Espíritu Santo, para ellos y para sus hijos. Pero todavía hay gente adulta que no cree. Para ellos también es. Por eso San Marcos, vaya, prediquen, el que crea y se bautice y salvará. Esos son los lejos, los lejanos, los que están de lejos, los que son adultos y no han creído. Por eso Mateo, bauticen y enséñeles. Es lo que está diciendo aquí, para ustedes y para sus hijos. Vamos llevando bien el hilo, ¿verdad que sí? Seguimos. Sí es el bautismo para el perdón de los pecados, pero también para recibir el Espíritu Santo. No es únicamente para el perdón de los pecados. Si su hijo no tiene pecado, te respeto la opinión. Pero dice la Biblia que el bautismo que se da por el Espíritu Santo, que se da por medio del bautismo, es también para usted y para su hijo. ¿Por qué no cumple? Sigo. ¿Para qué más es el bautismo? ¿Para qué más? Hay otra cosa por la cual nosotros tengamos que bautizar a los hijos. Pues bueno, el evangélico me sale con otra y me dice: ¿es que acaso usted no ha leído al evangelio de San Marcos? O vamos a San Mateo, cualquiera de los dos, pero tengo aquí a San Mateo ya listo. Al evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 13. O en San Marcos, en el capítulo 10, y por allá el versículo, vamos a ver dónde es el evangelio de San Marcos, y lo vamos a comparar. San Marcos, capítulo 10, versículo 13. Ah, los dos son iguales, mira. Mateo 19, 13. Y Marcos 10, 13. Que ustedes nunca lo han leído, dice el evangélico. Y y agarran al católico y lo atacan de esta manera. Pongan cuidado. Entonces le fueron presentados unos niños para que le impusiera las manos y orase. Pero los discípulos le reñían. Mas Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Ve, ve, que no hay necesidad de bautizar a los niños, porque de los niños ya es el reino de los cielos. Ellos no tienen necesidad de ser bautizados. Le leo a San Marcos, que es igual, pero con otras palabras. Palabra parecida, palabra más, palabra menos. Le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos le reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo aseguro que el que no reciba el reino de Dios como niño no entrará en él. Y abrazaba a los niños y los bendecía, poniéndoles las manos sobre ellos. Entonces, un niño no necesita de ser bautizado, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces el católico lee ese pasaje y dice: me engañaron, verdaderamente me engañaron. Yo era católico y vivía en la oscuridad. A mí nunca me explicaron los curas, las sagradas escrituras. Ayer nomás hablaba con una hermana que me decía eso. Que se metió a testiga de Jehová. Vamos a tratar de escudriñar lo que está diciendo la Sagrada Escritura. Gustar y saborear esto. Si es verdad que los niños no necesitan el bautismo. Aquí en ninguna parte ha dicho que no bauticen a los niños. Aquí en ninguna parte dice: no bauticen a los niños porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Lo escucharon? No, eso no está ahí. Eso es invento de los evangélicos. Están dándole la vuelta al evangelio. Ahí Jesús no está diciendo eso, que no hay que bautizar a los niños. No, señor. Ahí está diciendo que ustedes y yo tenemos que aprender a ser humildes, sencillos, mansos, como los niños. No está diciendo que los niños no necesitan de bautismo. No, señor. Pero entonces vuelve y dice: es que de ellos es el reino de los cielos. ¿Para qué se bautiza? Lo que es igual no es trampa. Pregunto. De Jesucristo no es el reino de los cielos. Y entonces, ¿por qué se bautizó? Porque al niño no hay que bautizarlo porque de ellos es el reino de los cielos. Pues lo mismo, lo que vale para el pavo, vale para la pava. A Jesucristo no había que bautizarlo porque para él, de él es el reino de los cielos. Y si de él es el reino de los cielos, ¿por qué se bautizó? ¿Acaso no dice que hay que seguir el ejemplo de Jesús? Si de Jesús era el reino de los cielos y se bautizó, sigamos el ejemplo. De los niños en el reino de los cielos, también hay que bautizarlo. Y lo que es igual, no es trampa. ¿Pueden captar la idea o no la captan? Ahora bien, ¿qué quiere decir cuando dice: dejen que los niños vengan a mí? La piedra que nos tira a los evangélicos, yo hago así y se la agarro. Y ahora prepárese porque ahí le va. ¡Pa! Se la voy a tirar. La misma piedra se la voy a tirar. Le presentaban unos niños. Voy a leerlo de San Mateo. Voy a leerlo de San Mateo. Entonces le fueron presentados unos niños para que le impusieran las manos y orase. A ver, ¿para qué le presentaron los niños a Jesús según San Mateo? Para que le impusiera las manos. ¿Y para qué? Orase por ellos. Pregunto, ¿qué necesidad tenían los niños de que Jesús le impusiera las manos? ¿Qué necesidad tenía de que orase por ellos? No tienen pecado. De ellos es el reino de los cielos. Tenía lógica lo que hicieron los apóstoles. Ellos pensaban que un niño no tenía pecado. Un niño, del niño era el reino de los cielos. Un niño no sabe lo que hace. Pues, ¿qué hace aquí perturbando a los adultos que sí necesitan? No le quiten el puesto a los adultos. Dejen quieto al maestro. Vete de aquí. Váyanse de aquí. Jesús se volteó y le dijo al apóstol: muy bien, porque de ellos es el reino de los cielos, ellos no necesitan de mí, muy bien, ellos ya están salvos, déjenlo, váyanse, háganle caso a los apóstoles. ¿Sí? Jesús los reprendió. Le dijo: no, señor, están equivocados, muy equivocados, dejen, esta es la clave, esta es la piedra que se la voy a tirar a los evangélicos en la frente, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Interrogante: ¿quiénes son los que impiden que los niños se acerquen a Jesús? ¿Quiénes son los que no quieren que estén con él? ¿Los católicos o los evangélicos? Los evangélicos son los que excluyen a los niños y dicen: a ellos no, solo los adultos, ellos no. Y riñen como los apóstoles, porque ellos no necesitan del maestro. Los adultos sí, es que de ellos ya es el reino de los cielos. Ellos no tienen pecado, ellos no tienen fe, dejen que los adultos. Y Jesús vuelve a gritar hoy en el 2011, dejen que los niños vengan a mí. Es lo que hace el católico. No se lo impidan. Por eso, dentro de la Iglesia Católica, también los niños tienen permiso de acercarse a Jesús. ¿Y cómo nos acercamos a Jesús? Pero antes de ver el cómo, lo voy a dejar incógnita, voy a ver qué pasó. Lo vuelvo a leer de Mateo y lo vuelvo a leer de Marco, porque todavía me falta un poquitico de sabor allí. Entonces le fueron presentados unos niños para que le impusieran las manos y orase. Pero los discípulos le reñían, lo rechazaban, le peleaban a los niños, no aceptaban que los niños acercaran a Jesús. Mas Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí. Déjenlos, ellos también tienen que venir a mí. Yo he venido no solamente para los adultos, ¿se acuerda? Hechos de los apóstoles. Porque el don es, la promesa es para ustedes y también para sus hijos. No se lo impidan, porque de lo que son como estos es el reino de los cielos. Y después de imponerle las manos, se fue de allí. ¿Le impuso la mano o no se la impuso? Le impuso las manos. Aunque los apóstoles no querían. Y pensaban que ellos no lo necesitaban. Ahora miren lo que dice Marcos. Le presentaban unos niños para que lo tocaran. Pero los discípulos le reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Pero porque de los que son como estos es el reino de Dios. Yo les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y, escuche, abrazaba a los niños y los bendecía, poniéndole las manos sobre ellos. Los recibía, los abrazaba. Pero no solamente los abrazaba, como quien diciendo: ellos no necesitan de mí, nada, sino que los bendecía y le imponía las manos. Estaba haciendo algo. Es decir, los niños también necesitaban la vida espiritual. También necesitaba la acción salvífica de Cristo. También necesitaban de Dios. No podemos impedirle eso a los niños. Y cuando Jesús dice: dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos, ¿sabe qué está diciendo? Que los adultos tienen que ser como niños. No está diciendo que los niños tienen que ser como los adultos. Para acercarse a Jesús, Para acercarse al reino de los cielos, los adultos tienen que hacerse como niños. Y los evangélicos piensan, igual que los apóstoles, que para acercarse a Jesús, los niños primero tenían que ser adultos. Y Jesús le dijo, están equivocados. Para recibir el don de Dios, la gracia del Espíritu Santo, las bendiciones de Cristo, no hay que ser adulto. Hay que ser como niño. El niño ya no tiene que hacerse como niño porque él es niño. Lo que le falta es recibir las bendiciones de Dios, de Cristo. Un adulto tiene que hacerse como niño para recibir esas bendiciones. Pero el niño ya es niño, ya está dispuesto a recibirlo. Ahora bien, creo que ahí nos vamos entendiendo, ¿verdad que sí? Dejé una pregunta en el aire que ahora se me olvidó. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Ajá, el cómo, gracias, ya me dio la idea. Dice Jesús, de que los niños vengan a mí, no se lo impida. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos acercamos nosotros a Cristo? Dejen que los niños vengan a mí. ¿Cómo vamos nosotros a Cristo? ¿Cómo nos unimos a Cristo? ¿Cómo estamos con Cristo? A ver, San Pablo, tenemos aquí un problema y necesitamos saber cómo nos unimos a Cristo. ¿Cómo podemos estar con Él? San Pablo nos da entonces una palabra. Me dice que en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, está cómo nos acercamos a Jesús. Y podemos entonces analizar si un niño puede acercarse a Jesús o no. Y si se cumple lo que dice Jesús, cuando dice Jesús, dejen que los niños vengan a mí, 1 Corintios 12, 12. ¿Qué está diciendo Jesús cuando dice, dejen que los niños vengan a mí? ¿Cómo nosotros vamos a Cristo? ¿Cómo nos unimos a Él? ¿Cómo? Escuchen, 12, 12 de 1 Corintios. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un solo cuerpo. Jesús nos dice en su palabra, a través del apóstol San Pablo, que para nosotros unirnos a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo? ¿Cómo nos hacemos uno con Cristo? ¿Cómo nos unimos a Cristo? No, a ver, lo vuelvo a leer, presten atención porque están más dormidos que nada. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque en un solo espíritu hemos sido bautizados para no formar más que un cuerpo. ¿Recibido en qué momento? Entonces, por medio del bautismo, nosotros no solamente nos acercamos a Cristo, sino que formamos parte, nos integramos a Cristo por medio del bautismo, pasando a ser un solo cuerpo, el de Cristo, a pesar de la pluralidad, a pesar de que todos seamos diferentes, aunque un miembro del cuerpo sea más grande que el otro, sin embargo, todas las partes del cuerpo pasan a ser uno. Y dice la palabra de Dios, es así como los discípulos de Cristo comienzan a ser parte del cuerpo de Cristo por medio del bautismo. Vamos a comerciales, ya regresamos. 5 minuticos y ya regresamos. ¿Le parece? No me pierdan el hilo. Entonces cuando regresemos, vamos a recordar a dónde íbamos, ¿le parece? Bueno, aquí... la muerte para resucitar con Cristo. Morimos al pecado para nacer a la gracia. Morimos con Cristo como Cristo murió, para resucitar con Cristo como Cristo resucitó. Por eso Pablo por allá decía, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Somos los seres más desgraciados de la tierra. Y dice Pablo, pero no, Cristo sí resucitó. Y si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. ¿Eh? Él en primer lugar, después nosotros. Eso nos lo asegura a nosotros. ¿Cómo entramos nosotros en la resurrección de Cristo? Por medio del bautismo. Entonces preguntábamos, ¿es necesario bautizar al niño o no? Ahí me hacían una pregunta y vamos a responderla de una vez. Padre, usted me decía que el de Cristo, el bautismo de Cristo era del Espíritu. Ay, entonces el agua. Entonces, si el bautismo es en el Espíritu, entonces no tenemos que utilizar el agua. Tenemos que ver qué significa el agua y qué significaba el agua para aquel tiempo y ahora también. ¿Qué significado tenía esa agua del bautismo de aquel tiempo? Limpieza, purificación, eso. Recuerde que el alma no se limpia con agua. Lo que se limpia con el agua, ¿qué es? El cuerpo. Pero el agua pasa a ser símbolo de limpieza. Usted dice, me voy a pegar un buen baño. Voy a limpiar el alma, me voy a pegar un buen baño. ¿Limpió el alma? No, porque el agua no limpia el cuerpo. Perdón, el alma. Limpia el cuerpo. Pero sí puede ser un símbolo. Un símbolo, eso sí puede ser. Entonces, el agua no deja de ser sino un símbolo, más nada. Eso es lo único que es el agua. Por eso, usted puede bautizarse con un poquito de agua, con un chorro de agua, con tres gotas de agua, en un río, en el mar, donde sea. No hay ningún problema. En una piscina, donde sea. Lo importante es que tenga agua, que sea símbolo del agua. Un ejemplo. Ya le damos chance, a ver, para no perder la idea. A ver, símbolo, ¿qué significa? Usted está en Estados Unidos y resulta de que usted vio allá en la casita vecina, vio la bandera de Venezuela así de grande. La tienen ahí pegada a la puerta así de grande. ¿Qué piensa usted? Aquí hay un venezolano. ¿Qué le representa esa bandera? Es un símbolo. Pregunto, ¿esa es Venezuela? No. Si yo le meto candela a esa bandera, ¿se quemó Venezuela? No, porque esa no es Venezuela. Esa me simboliza a Venezuela. Ahora bien, resulta de que en la quinta casa después de esa, hay otra bandera. Es de grande como este salón. Y es la bandera de Venezuela. ¿Qué le representa? ¿Cuál de las dos le representa más a Venezuela? Igualitico. Pero aquella es más grande, pero me representa a Venezuela. Y esta es pequeña, pero también me representa a Venezuela. Porque el símbolo, no importa que sea grande o sea pequeño, lo importante es lo que simboliza, lo que significa. Que usted utilice bastante agua, poquita agua, ese no es problema. La cuestión es lo que simboliza. Porque el agua nosotros la utilizamos como símbolo de bautismo. ¿Sabes por qué? Porque el bautismo cristiano es sumergirse en la muerte de Cristo. Entonces el agua es símbolo de muerte. Métesele a usted un río sin saber nadar a ver qué le pasa. Se muere. Pero el agua es símbolo de vida. Usted se está en el desierto y está ya que no tiene más fuerzas porque la sed no la aguanta y le dan un vaso de agua. ¿Qué pasa? Échele a la matica un poquito de agua a ver qué pasa. El agua es símbolo de muerte y es símbolo de vida. Por eso lo utilizamos en el bautismo, porque recuerde que el bautismo cristiano es sumergirme en la muerte de Cristo. Esto lo podemos mirar un poquito más así cuando Jesucristo le reclama a los apóstoles. No sé si ustedes recuerdan la petición de los hijos de Zebedeo. Eso está en San Marcos capítulo 10, versículo... lo voy a leer desde el 35 en adelante, aun cuando está en el 38. En el 35 en adelante para que lo entendamos. Dice Jesús, dice el Evangelio, dice: se acercaron a él Santiago y Juan. Marcos 10, 35. En adelante. Se acercaron a él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dicen: Maestro, queremos nos conceda lo que te pidamos. Él le dijo: ¿Qué quieren que le conceda? Ellos le respondieron: concede que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús le dijo: No saben lo que piden. ¿Pueden ustedes beber la copa que yo voy a beber y ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Cuando Jesús dijo eso, ¿no se había bautizado todavía? ¿Se había bautizado o no se había bautizado? Aquí está diciendo que no se ha bautizado. No, aquí no está diciendo que no se ha bautizado. Aquí está diciendo que tiene que tomar otro bautismo. ¿Cómo que otro bautismo? ¿Ya no se bautizó con Juan? Entonces, ¿qué otro bautismo? Jesús a la muerte lo llama bautismo, porque él se va a sumergir. ¿Se acuerda que él había dicho: el Hijo del Hombre tiene que ser golpeado, tiene que ser maltratado? Cuando Pedro le dijo: Señora, no, ¿cómo va a permitir eso? Eso no puede ser. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan? ¿O no estaba cuando eso? Entonces dice Jesús: el Hijo del Hombre tiene que ser golpeado, tiene que ser maltratado, y hasta le quitarán la vida, tiene que morir. Pero, ahí viene el pero, al tercer día resucitará. Eso se llama sumergirse, se llama bautismo. ¿Sabe qué es bautismo? Sumergirse. El de Juan era bautismo porque se sumergía en el río Jordán. Aquí Jesús dice: ustedes quieren entrarse uno a la derecha, otro a la izquierda en el reino, pero ustedes pueden ser bautizados. Mire lo que dice: bautizados. Es decir, ustedes se pueden sumergir en el bautismo que yo me voy a sumergir, que es la muerte. Pueden ser bautizados con el bautismo con que yo tengo que ser bautizado. No era el de Juan que ya había sido bautizado, sino era sumergirse en la muerte para resucitar a la vida. Y ellos le dijeron: sí. ¿Y qué dijo Jesús? Pues eso es verdad. Podrán bautizarse con el bautismo que yo he de bautizarme, pero sentarse a la derecha o a la izquierda, eso me pertenece a mí, Padre que está en el cielo. Pero entonces hay un bautismo en la muerte de Cristo. Lo compara Jesús. ¿Por qué? Porque ustedes y yo nos vamos a unir a la muerte de Cristo por medio del bautismo. Nos sumergimos allí. Y eso tenemos que hacerlo, porque sumergidos en Cristo en la muerte, estamos seguros y convencidos que vamos a pasar el túnel oscuro agarrado de la mano con Cristo hasta salir al otro lado a la resurrección con Él. Para eso nos unimos a Él por medio del bautismo. Bueno, hay otra parte que quisiera ver sobre el bautismo que me preguntaron. La pregunta fue que si la Biblia decía que uno nacía con pecado o no. ¿Se acuerda que yo no lo dije? No le di la cita. Y algunos pues quieren la cita. Pues bueno, si quieren la cita, pues vamos a darle la cita, no hay ningún problema. Vamos al Salmo 50, por allá. ¿Dónde dice: pecador me concibió mi madre? En uno aparece el 51, en el otro 50. O en paréntesis 50, donde ahí están los dos. El que está entre el 50, el que está en paréntesis. Dice: En paréntesis está 50 y sin paréntesis está 51. En capítulo 1, versículo... Vamos a leerlo desde el 5. Pues yo reconozco mi delito. Mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé. Lo malo a tus ojos cometí. Porque sea justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Versículo 7. Mira que nací culpable. ¿Eso se llama pecado? Original. Versículo 7. Mira que nací culpable. Pecador me concibió mi madre. Esto es palabra de Dios. ¿Sí es palabra de Dios? Yo lo creo. Que el pastor diga que no, se le respeta su opinión. Pero entonces me queda a mí entre creerle al pastor o creerle a Dios en su palabra. Luego, Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, así pues, como el delito de uno atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno procura a todos la justificación por la vida. Versículo 19. En efecto, así como por la desobediencia de un hombre, ¿cómo se llama ese hombre? Todos fueron constituidos pecadores. Todos. Aquí no hay excepción. Decir que los niños no. Todos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, todos serán constituidos justos. De ahí la importancia a unirnos a Cristo, que es el que nos justifica y santifica. Bueno, era la respuesta a la pregunta. ¿Había otra pregunta? ¿O era esa? No, nomás, ¿no? No, no creo que había otra. Bueno, sigo. Ahora vamos a ver cómo San Pablo, otra parte donde San Pablo habla del bautismo, es Colosense 2:11. Vamos a ver cómo mira San Pablo al bautismo desde este otro punto, ángulo, desde otro punto de vista, desde otro ángulo. ¿Cómo lo ve? Estamos en Colosenses capítulo 2, versículo 11. Pero lo voy a leer desde el 9. Dice, porque en él, en Cristo, reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Es decir, que Cristo es Dios. Toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y ustedes alcanzan la plenitud en él. ¿Dónde alcanzamos la plenitud? En Cristo. Que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Versículo 11, que es el que me interesa a mí. En él, en Cristo. También ustedes fueron circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal. Por la circuncisión en Cristo, sepultados con Él en el bautismo, con Él también han resucitado por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Voy a tratar de explicarme. San Pablo dice que anteriormente existía la circuncisión. Y ahora hay una nueva circuncisión, la de Cristo. Y dice que la de Cristo ya no es una circuncisión quirúrgica, sino en el corazón. Es interior, es algo profundo, no es algo externo, es algo interno. Y esa circuncisión en Cristo nos une a su muerte y a su resurrección. ¿Cuál es esa circuncisión? Ahí dice, el bautismo. De modo que para Pablo, La circuncisión en el Nuevo Testamento es el bautismo. O miremoslo de otro punto de vista. ¿Con quién comenzó el bautismo? ¿Quién comenzó a bautizar? Juan Bautista. Juan Bautista comenzó el bautismo como tal. Ahora pregunto, antes de venir Juan Bautista, ¿existía la alianza con Dios? ¿Sí? ¿Existía el pueblo de Dios? ¿Sí? ¿Existía la promesa de la tierra prometida, valga la redundancia? ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo el pueblo de Dios pasaba a ser pueblo de Dios? ¿Cómo comenzaban, cómo se integraban a la alianza con Dios? ¿Cómo entonces eran herederos de las promesas que Dios le había hecho a Abraham? ¿Por medio de qué? De la circuncisión. La circuncisión era un pacto que Dios había hecho con Abraham. Ese pacto lo llamamos alianza. Antigua alianza. Dios hace un pacto con Abraham, la antigua alianza. El pacto es: ustedes se comprometen a ser mi pueblo y yo me comprometo a ser su Dios. ¿Quieren? ¿Me aceptan como Dios? Yo los acepto como pueblo. Abraham dice: sí, aceptamos. Y le dice Dios: que haya un pacto entre tú y yo, y ese pacto será para toda la descendencia. Abraham dice: muy bien, ¿cuál es ese pacto? Y Dios le dice: tendrás que circuncidar a todos tus hijos. Y esa será la señal del pacto, la circuncisión. Todo varón circuncidado me pertenece. Toda persona, todo varón circuncidado pasa a ser miembro de mi pueblo. Y todo pagano que quiera entrar al pueblo elegido de Dios, tiene que primero circuncidarse. Ajá. ¿Y cómo quedan las mujeres? El problema de las mujeres. Ustedes deben recordar que las mujeres, hasta en el Nuevo Testamento, que comienzan a ser personas. Antes eran animales. Las mujeres hasta en el Nuevo Testamento con Cristo pasaron a ser personas. Antes eran objetos. Eran cosas. No tenían alma. ¿Todavía? Sí, aquí dicen que todavía las mujeres son objetos. Bueno, queda ¿cómo que se llama eso? Residuos. Quedan. Ajá, eso. Simplemente porque el pueblo judío consideraba que la mujer no tenía ningún valor. Esa era su mentalidad. Esa era su cultura. Por eso la mujer, para que sirviera para algo, tenía que estar al lado de un hombre. La mujer era como el cero. Para poder servir, tenía que estar al lado del uno, al lado del dos, al lado del tres, al lado de, para que tenga valor, si no, no tiene valor. ¿Verdad? Y eso a la derecha, porque la izquierda. Así era en el Antiguo Testamento, la mujer no tenía valor. Para que la mujer tuviera valor, tenía que estar con su papá o con su marido. Si quedaba viuda, recuerda que entonces la Biblia manda a tener compasión con la viuda, porque la viuda no tenía, el papá la dejaba, ya se le había entregado al marido, ya no se hacía responsable. El marido se murió, ¿quién queda responsable? Nadie, quedó ella sola en la vida. Pobre mujer, era la persona más desgraciada en el Antiguo Testamento. La viuda no tenía, no valía nada, era por allí vuelto nada. Ahora bien, ¿por qué? Sí, claro. Claro, pero eso es símbolo de lo que viene a traer Cristo. En el Antiguo Testamento se da símbolo de lo que Cristo viene a traer. La importancia de la mujer, la igualdad entre el hombre y la mujer. No estamos en contra de eso, eso era en el Antiguo Testamento. Así que no me vengan a pelear a mí. Pero lo que quiero que tomen en cuenta es que la mujer no se circuncidaba porque la mujer no era considerada importante y no era considerada pueblo, parte del pueblo de Dios como tal, directamente. Ella pertenecía al pueblo de Dios en cuanto estuviera unida al esposo o al papá. Listo. En eso, ahí arrimadita, podía colarse, ¿no? Se colaba, se coleaba ahí. Iba en la cola y ¡fin! Se zampaba, ¿no? Así, allá en el reino de los cielos, escondida, ¿no? Pero directamente no, tenía que estar al lado del hombre. Ahora bien, yo no sé si ustedes recuerdan la cita que le di donde dice Pablo, con el bautismo ya no hay diferencia entre judío o no judío. ¿Cómo es? Hombre o mujer. Bueno, eso está en Gálatas capítulo 3, versículo 27, ¿no? Que ya le dimos la cita. Que ya no hay diferencia. Aquí yo quiero llegar. ¿Por qué dice Pablo que con el bautismo ya no hay diferencia? Porque estamos en la nueva. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes observen. El pueblo tenía una antigua alianza. Dios le había prometido salvarle. Ser su salvador. Dios le había prometido que él daba la cara por ellos cuando ellos lo aceptaran a él por Dios, y la muestra era la circuncisión. Pablo viene en Gálatas 3:27 y dice que con el bautismo ya no hay distinción, diferencia entre hombre y mujer, cosa que sí existía con la circuncisión. Y por eso Pablo viene a decir en Colosenses 2:11 que estamos leyendo, que ahora en Cristo hay una nueva circuncisión que es el bautismo. ¿Por qué dice que una nueva circuncisión? Porque hay que meter también a las mujeres. Ya no hay distinción entre hombre y mujer. ¿Cómo se puede continuar con la circuncisión del Antiguo Testamento si la mujer no tiene nada que circuncidarle? Porque si circuncidaba era la parte genital del hombre y la mujer no lo tiene. ¿Cómo podía circuncidarse a la mujer? ¿Cómo podía hacerse que la mujer perteneciera al pueblo de Dios? ¿Que la mujer también se considerara como hija de Dios? ¿Como heredera del reino de los cielos? ¿Cómo integrar a la mujer? Es entonces cuando nace el bautismo. Que es la nueva circuncisión, no en la carne, para no excluir a la mujer, sino en el corazón, en el espíritu, en lo profundo del ser, como dice Pablo. De modo que la mujer, al circuncidarse, no con la circuncisión del Antiguo Testamento, sino con la del Nuevo Testamento, que es el bautismo, ella también puede participar de la nueva alianza de Cristo. Ser heredera del reino, las promesas allá. Tener a Dios por Dios y ser ella parte del pueblo de Dios, cosa que no podía en el Antiguo Testamento. Entonces, es cuando nos damos cuenta qué significado tiene el bautismo para nosotros. Cómo nosotros pasamos a ser parte del pueblo de Dios. ¿Para qué bautizo yo a un niño? ¿Para qué me bautizo yo? ¿Solamente para el perdón de los pecados? No, yo me bautizo porque acepto la alianza de Cristo, la nueva, no la antigua, si no me circuncidaba. ¿Se acuerda el problema allá de Hechos de los Apóstoles, cuando querían obligar a los nuevos que integraban a la fe, a los paganos, que los querían circuncidar? Y Pedro dice, no, nosotros no pudimos cargar con ese peso, ¿cómo le vamos a imponer a ellos este peso? No puede ser, la circuncisión ya pasó de moda. Eso era en la antigua alianza, ahora ya en la nueva alianza, y ustedes lo verán, que el día del Espíritu Santo vino, se fueron bautizados, que Pablo fue bautizado, que todos los que se integraban eran bautizados. ¿Cómo se integraban al pueblo de Dios? Bautizándose. Integraban al pueblo de Dios, se hacían partícipes de la muerte de Cristo en la cruz. La sangre de Cristo derramada en la cruz me pertenece. Acepto la salvación de Cristo en la cruz. Para la muestra un botón, el bautismo, es la muestra del pacto, que Él es mi Dios y yo soy su pueblo. Acepto a ese Dios Por eso dice que hay que bautizarse, el mandato del Señor. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Por eso ustedes se dan cuenta que Pedro habla de que el bautismo os salva. Por eso Juan dice que hay que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Por eso dice que nos integramos a Cristo por medio del bautismo. Por eso nos revestimos de Cristo. Todo lo que hemos dado. Porque el bautismo es el nuevo pacto con el nuevo pueblo de Dios. Antes era el pacto con el puro pueblo de Israel. Los puros varones. Ahora es el nuevo pacto, la nueva alianza con el nuevo pueblo de Dios, que ya no son solamente el pueblo de Israel y los puros varones, sino son también todas las naciones, universal, católico, por ahí viene católico, universal, todas las naciones, incluyendo hombre y mujer, y eso por medio del bautismo. El bautismo es el que permite que no haya diferencia entre hombre y mujer, porque la mujer fue bautizada, es hija de Dios, y el hombre bautizado es hijo de Dios, los dos son iguales. Ella es heredera del reino y él también es heredera del reino. Son iguales. ¿Captan la idea? Por eso la importancia del bautismo. Es la nueva circuncisión. ¿Cómo se unía el pueblo a Dios? Por la circuncisión. Ahora, comparemos la antigua circuncisión, la antigua alianza, con la nueva circuncisión, con la nueva alianza. Vámonos al Génesis capítulo 17. Antigua alianza, antigua circuncisión, antiguo pacto de Dios con el hombre. Génesis capítulo 17. Versículo 1. Le voy diciendo los versículos a medida que lo voy leyendo. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99 años tenía Abraham cuando Dios hace un pacto con él. Pregunto, ¿adulto, joven o niño? No me respondieron, ¿adulto o niño? Adulto, ¿verdad? Dios hace un pacto, no va a hacer un pacto con un niño. Va a hacer pacto con una persona adulta. Comenzamos por ahí. Hace un pacto con una persona adulta. Versículo 7 del 17. Y estableceré mi alianza entre nosotros dos. Dios le dice a Abraham que va a hacer una alianza entre ellos dos. Y con su descendencia. No solamente con él, sino también con sus hijos, con su descendiente, los que vienen después de él. Después de ti. De generación en generación. Una alianza eterna. Entonces, va a ser un pacto. Ese pacto se le llama alianza. Y nosotros la reconocemos como la antigua alianza. Vamos a ver cómo fue el pacto. Antigua alianza. De ser yo tu Dios y el de tu posteridad. Dentro de la alianza va que si acepta, Abraham acepta la alianza con Dios, Dios pasa a ser el Dios de él y el de su descendiente. Te daré a ti y a tu posteridad la tierra en la que anda como peregrino. Es la promesa, la tierra prometida, una promesa. Dios dice, acepta mi alianza, te doy un premio, una tierra, que para nosotros es la tierra prometida. ¿Qué es? El reino de los cielos. Todo el país de Canaán en posesión perpetua, y yo seré el Dios de los tuyos. Versículo 9, escuche el versículo 9. Dijo Dios a Abraham, guarda. ¿Qué le dijo? Guarda. ¿Saben qué significa guardar? ¿Ah? ¿Cumplir? ¿Qué más guardar? Conservar, mantener con cuidado, mantener vigilado, mantener como algo importante, que nada se lo venga, que no lo vaya a perder, que no lo vaya a botar. Guarda. Guardar. Guarda pues mi alianza. ¿Qué es lo que tiene que guardar? Su alianza. De modo que en el Antiguo Testamento Dios hace un pacto con el pueblo de Dios en la persona de Abraham y le dice que tiene que guardar, respetar, mantener esa alianza, ese pacto lo tiene que tener en cuenta, guardadito. Alianza. Y pues mi alianza. Y tú, no, tú y tu posteridad. Tú, el adulto y toda la descendencia. De generación en generación. Versículo 10, escuchen. Esta es mi alianza. Antiguo Testamento. Esta es mi alianza. Que han de guardar, que ha de guardarse entre yo y vosotros. También tu posteridad. Dos puntos. Aquí viene. Todos los varones serán circuncidados. ¿Ven la alianza que hay que guardar? Todos los varones serán. Versículo 11. Le circuncidará la carne del prepucio. Y eso será la señal de la alianza entre yo y ustedes. Dios hace una alianza, hace un pacto con Abraham, con su pueblo, entre él y su descendencia, en la persona de Abraham, con todos los judíos. En la persona de Abraham, adulto, con todos los que vengan después de él. Y hay una señal de ese pacto. ¿Cuál es? La circuncisión. Que deben guardar, que deben mantener. Para que, todos los días, ¿para qué? Para que yo sea tu pueblo y ustedes sean. Ah, no. Para que yo sea tu Dios y ustedes sean mi pueblo. Abraham lo acepta. Ahora miren lo que le sigue. Ya es una señal, la circuncisión. Versículo 12. A los 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón de generación en generación. ¿A los cuántos días? ¿Puede un niño de 8 días de nacido saber lo que está haciendo? ¿Puede un niño de los 8 días de nacido aceptar el pacto de Dios? ¿Creer que Dios es su Dios y él es su pueblo? Entonces, ¿cómo lo va a circuncidar a los 8 días? ¿Por qué no espera que tenga 30 años? ¿20 años? ¿12 años? Recuerda que el bautismo es la nueva circuncisión. Y la circuncisión en el Antiguo Testamento se recibía a los 8 días de nacido. A pesar de que los niños en aquel tiempo, los niños no eran más inteligentes que los de nuestro. A los 8 días ya hablaban, a los 8 días ya creían, a los 8 días ya predicaban, a los 8 días. No, eran igualitos a los nuestros, más bien más tapaditos. Pero, sin embargo, dice que el pacto que Dios hace es con Abraham adulto y con todos los que vengan, su descendencia. Niños, 8 días de nacido cuando no saben lo que hace, cuando no tienen fe. Pero la fe de su papá vale para aceptar la alianza con Dios, para aceptar ser ellos miembros del pueblo de Dios, los elegidos del Señor. ¿Me captan la idea o no me la captan? Ahora pongan cuidado lo que sigue. A los 8 días será circuncidado entre ustedes todo varón de generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero a cualquier extraño que no sea de su raza. Los que nacieron en casa, los cristianos. Los traídos de otro lado, los que no han sido cristianos, también tienen que ser circuncidados. ¿Que en el Nuevo Testamento sería? Bautizado. Deben ser circuncidados el nacido en casa. Bueno, ya lo expliqué. Ahora vamos a ver quiénes tenían que ser circuncidados, a qué edad. Está en el 17:24. Versículo 24. Tenía Abraham 99 años, ya lo dijimos, cuando circuncidó la carne de su prepucio. 99 años y se circuncidó. Ismael, su hijo, era de 13 años. Vemos circuncidarse a un viejo y vemos circuncidarse a un joven, a los 13 años como lo hacen los evangélicos. 13 años. Ajá. Cuando se circuncidó la carne de su prepucio. El mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Ahí dice solamente los adultos, Abraham. Y los niños mayores de 13 años, porque Ismael tenía 13 años. Hasta ahí tienen razón los evangélicos. Pero si los evangélicos leen el capítulo 21, versículo 3 y 4 del Génesis, dice: Abraham puso al hijo que le había nacido, que le trajo Sara, el nombre de Isaac. Versículo 4. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. ¿Podía el niño a Isaac saber lo que estaba haciendo? Porque Abraham no esperó que tuviera grande para preguntarle: mijo, ¿usted quiere que lo circuncide? ¿Usted quiere ser miembro del pueblo de Dios? ¿Usted quiere pertenecer a las promesas? ¿Quiere ser heredero de las promesas de Dios? No. No. Ahora viene la pregunta. Cristo Jesús recibió el bautismo del Antiguo Testamento, ¿o no lo recibió? ¿A qué edad lo recibió? A los 8 días de nacido, Jesucristo recibió el bautismo del Antiguo Testamento, que se llama la circuncisión. De modo que el evangélico dice: Jesucristo fue bautizado a los 30 años. Yo le digo: depende. Depende, porque Cristo recibió varios bautismos. Recibió el bautismo de la circuncisión, que era el del Antiguo Testamento, que le decía miembro del pueblo de Israel, heredero de las promesas de Abraham, nuestro padre en la fe, a los 8 días de nacido. Esto no lo saben los evangélicos. Está en el capítulo, San Lucas, capítulo 2, versículo 21. Si algún evangélico me está escuchando o me está viendo, búsquelo, en su Biblia está. Jesucristo fue bautizado con el bautismo del Antiguo Testamento, que tenía otro nombre llamado la circuncisión, en Lucas capítulo 2, versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le puso el nombre de Jesús. Cuando lo circuncidaron a los 8 días de nacido, le pusieron el nombre de Jesús. Por eso, por medio del bautismo, todavía tenemos la costumbre de ponerle el nombre al niño, decirle el nombre al niño, porque el nombre estaba, se le colocaba al niño en la circuncisión, y así lo creemos nosotros. Por medio del bautismo se le coloca el nombre al niño, registrado en el libro de la vida del pueblo de Dios. De modo que Jesús recibió el bautismo del Antiguo Testamento 8 días nacido. El bautismo de Juan, a los 30, dentro del agua. El bautismo del Espíritu Santo, a los 30, fuera del agua. Al salir del agua, después que salió del agua. Porque después que salió del agua es que vino el Espíritu Santo sobre él. Y el bautismo, otro, el bautismo de la sangre, a los 33. El bautismo de su muerte, que ya lo mirábamos. De modo que aquí, según las Escrituras, entonces, podemos decir que ustedes y yo, con el bautismo, ¿qué es lo que hacemos? Aceptamos a Dios como nuestro Dios. Y pasamos nosotros a ser su pueblo. Hay una señal. Si allá era la circuncisión, aquí es el bautismo. Allá no se pertenecían las mujeres al pueblo de Dios. Aquí sí. Allá, en el Antiguo Testamento, Dios hizo el pacto con un hombre adulto llamado Abraham, y con él todos los que vengan después de él. En la nueva alianza, Dios hace un pacto. ¿Lo va a hacer con un niño? No, por eso no lo hizo cuando Jesús era niño. Lo hizo cuando Jesús tenía 30 años, porque hizo un pacto de la nueva alianza con un adulto. Y después de él, entonces sí, seguimos igualito. Como dice allá Mateo, bauticen y enseñen. Ahí nosotros podemos ver que el bautismo es de suma importancia, porque es cuando aceptamos la salvación de Cristo. Aceptamos la nueva alianza. Yo acepto, me bautizo porque acepto la nueva alianza. El nuevo pacto, no acepto el antiguo. Hago un pacto con Dios. Hay una muestra, hay una señal de que yo creo en Dios. Hay una señal de que me entrego a Él. Hay una señal de que Él es mi dueño. Es el bautismo. Miremos lo que le dice Pablo a Tito en el capítulo 3. Pablo le dice a Tito por allá en el capítulo 3. En el versículo 4, capítulo 3, versículo 4 de Tito. Pongan cuidado lo que dice. Tito 3, 4. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó. No por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros. Él nos salvó. Escuche, Él nos salvó. ¿Por nuestros méritos? ¿Por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho? No, vamos a ver. Nos salvó, pero no sabemos todavía cómo. Sino, aquí viene el sino, es decir, por esto sí nos salvó. Según su misericordia, por su misericordia, por su amor. Por medio, nos salvó, escuche, por medio del baño de la regeneración y de renovación del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama ese baño? Bautismo. Él nos salvó por el baño del agua y del Espíritu. Recuerde que el agua y el Espíritu son símbolo de bautismo. Cuando se habla del agua y del Espíritu, significa del bautismo de Cristo. El agua es un símbolo de que hemos recibido el bautismo, va unido el agua y el Espíritu. Entonces aquí dice el apóstol, Él nos salvó, según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificado por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Por medio del bautismo, Él nos salvó, para que fuéramos constituidos herederos en promesa de vida, a diferencia de aquellas promesas del Antiguo Testamento. Ahora nosotros con el bautismo somos herederos del reino de los cielos. Cuando nos bautizamos, nos injertamos a Cristo, asumimos su alianza, aceptamos su sangre salvadora, aceptamos su salvación, lo aceptamos como Dios, nos ofrecemos como pueblo, nos entregamos a Él, nos revestimos de Él, nos hacemos hijos de Dios, herederos del reino de los cielos, recibimos el perdón de los pecados, recibimos el ser cristiano, recibimos el Espíritu Santo, nos integramos a Cristo. ¿Quieren más? ¿Vale la pena o no vale la pena ser bautizado? Que un pastor evangélico me demuestre lo contrario de lo que yo le he mostrado con la Biblia. Hermanos, por eso es necesario que a ustedes les guste. Esto que les he dado hoy es para que lo estudien, es para que lo saboreen, es para que lo comparen, para que lo gusten. Porque si no, hermanos, ustedes no podrán vivir con alegría y con gozo lo que es el bautismo. Por eso ustedes ven que en la iglesia católica a veces hay gente que va a bautizar al niño. Y tristemente usted le dice, ¿y por qué va a bautizar al niño? Para salir de eso. Padre, yo quiero bautizar al niño. ¿Y por qué lo quiero bautizar? Bueno, porque ya compré las cajas de cerveza que tenía. Que quería comprar y porque ya maté el animal y qué tal. La gente ha perdido el sentido de lo que es el bautismo. No solamente los católicos, también los evangélicos. Los evangélicos no saben para qué es el bautismo. ¿Cuál es el sentido bíblico del bautismo? Ojalá que ustedes lo sepan y lo enseñen. Muchos de ustedes pueden ser catequistas, enseñen a los niños. A lo mejor en su parroquia puede dar la catequesis de bautismo. Saboréelo, gústelo, entre allí, métese en eso. Verá cómo usted puede llevar a la gente a saber lo importante que es el bautismo. Y entonces la gente irá al bautismo no como un compromiso social. ¿O para dónde va Vicente? Para allá, para donde va la gente. No, sino que esté convencido, hay una nueva alianza, hay un nuevo pacto con Dios. Yo quiero que mi hijo pertenezca a ese Dios y que haga un pacto con ese Dios. No un pacto con Satanás, sino un pacto con Dios. La gente, miren ustedes lo atravesada que es la gente. En vez de hacer un pacto con Dios, hacen un pacto con Satanás. Y por eso, para que el niño no le pegue ninguna cosa mala, le ponen una contra. Una contra roja, con pipitas rojas y negras aquí en las manos. Con una azabache, una mano negra o una mano roja. Eso significa pacto con Satanás. Que Satanás, ese niño le pertenece a Satanás. Que el papá se lo entrega para que lo cuide, para que lo proteja. ¿Y por qué no hace lo mismo con Dios? ¿Por qué no confía más en Dios y se lo entrega por medio del bautismo para que haga un pacto con Él, donde haya un sello, no afuera del pacto que hizo, sino en el corazón, que es el bautismo, el sello del Espíritu? El bautismo es el sello, como hace el ganadero con sus mautes. Lo agarran y al rojo vivo le ponen el hierro. Lo selló, lo marcó. Ese becerro me pertenece y no me lo puede quitar nadie. El que me lo quite va preso. El bautismo es el sello del Espíritu, donde Dios dice, esta persona me pertenece a mí. Y Satanás no me lo puede quitar, es mío. Cuando una persona no ha sido bautizada, anda como un mautico por la calle sin hierro. El primero que lo agarre le pone el hierro y es suyo. ¿Usted quiere que su hijo ande así? Ándale. Pero si usted no quiere que su hijo sea así, póngale el sello. La señal que leíamos del Génesis, la señal del pacto con Dios, el santo bautismo. Cuando un cristiano sabe eso, entonces va al bautismo y se goza. Y lo celebra, por eso llama celebración del santo bautismo. Vamos a celebrar el santo bautismo. La gente quiere hacer una celebración externa y mundana. Miche parejo para todo el mundo. Eso es satánico. Eso no es bíblico. Eso no es de cristiano. Eso es de pagano. No paganicemos la fe. No paganicemos la alianza de Dios. Guarden, recuerda lo que le decía ya Abraham. Guarden la alianza, cuídenla, manténganla, guarden la alianza. ¿Cómo guardas tú la nueva alianza? Dime cómo la guardas. ¿Dónde la señal de que tú crees en la nueva alianza y perteneces a la nueva alianza? Los judíos aún todavía se circuncidan, mantienen la antigua alianza. ¿Usted cómo demuestra que pertenece a la nueva alianza? Dímelo. A través del santo bautismo, celébrelo. Bautizar a un niño es celebrar con gozo que ese niño es heredero del reino de los cielos, que le pertenece a Dios, que Dios es su padre, que es su amigo, que es su protector, que es su defensor, que se le abren las puertas del reino de los cielos, que puede participar en el banquete del reino de los cielos. Y eso es motivo de gozo, es motivo de alegría, es motivo de gloria. Para el creyente, para el que no quiera creerlo. Entonces el bautismo ha pasado simplemente a ser algo monetario. Que el padrino le dé la cadena de oro al pelado y que le ponga el mejor vestido. Eso no es lo más importante. Lo más importante es lo interno, lo que hay dentro del corazón. A ver, ¿a qué pasa cuando una persona, aquí me dan la pregunta, ¿y qué pasa cuando una persona muere sin ser bautizada? Pues le pongo esa tarea, al día que me muera le pregunta a Cristo. No, vamos a tratar de mirar. Existe lo que se llama en la iglesia el bautismo de sangre y el bautismo de deseo. Existe. El bautismo de deseo es cuando la persona, aun cuando no fue bautizada, deseó ser bautizada, pero no se pudo, por X o Y motivo, no pudo. ¿Sí? Porque simplemente, vamos a suponer, miremoslo aquí así, la mamá está embarazada, la mamá quiere bautizar a su hijo en cuanto nazca. Si el niño le nació y se le murió en el parto, nació y murió, ese niño no recibió el bautismo porque no le echaron el agua y no se hizo el ritual. Pero por la intención, el deseo que tenía la mamá de bautizarlo, ese niño queda bautizado. Queda bautizado en deseo. Significa que deseaba a su madre bautizarlo. El problema es cuando la mamá no lo quiere. Ahí sí hay problema. Porque ya le damos chance. Porque no hay deseo de. Entonces, cuando no hay deseo en el corazón. Otro, por ejemplo, una persona que vive en la India, no conoce el Evangelio de Cristo. No, pero si lo hubiese conocido, lo hubiese aceptado y hubiese deseado el bautismo, ese también vale el bautismo. Y entonces, ¿cómo queda eso de que entonces el agua es el símbolo? Recuerde que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, un soldado, para ver si estaba bien muerto, le traspasó el costado con una lanza y al instante botó sangre y agua. Ahí Cristo estaba bautizando a todos los que no habían podido recibir el mensaje, pero que sí lo hubiesen recibido si lo hubiesen escuchado. Si lo hubiesen aceptado, si lo hubiesen escuchado, pero no tuvieron la oportunidad de. Y por tanto, botó sangre y agua. Y luego el bautismo de sangre, que es a una persona que no haya sido bautizada, no haya sido bautizada, pero, porque, bueno, igualmente, porque no ha conocido el Evangelio de Cristo, porque no tuvo la oportunidad, y resulta de que por mantener la virtud o por hacer el bien, lo matan. Esa persona, al derramar su sangre por el bien, entonces es lo que se llama el bautismo de sangre. Participa en la muerte de Cristo, que murió por hacer el bien, por buscar la verdad, por hacer el bien a los demás. Se une a Cristo y por medio de ese derramamiento de sangre se sumerge con Cristo. Y también esa sangre derramada de Cristo junto con el agua vale para esa persona. Lo malo está lo que decía San Lucas, que los fariseos y los escribas no quisieron bautizarse, frustrando así el plan de Dios. Ahí sí hay problema. Cuando usted dice, yo no bautizo, ¿y qué? ¿Y qué? Y no bautizo porque no quiero, ¿y qué? ¿Y qué? Y no bautizo a mi hijo porque no quiero, ¿y qué? Una vez que yo tuve la oportunidad de ir por allá a una comunidad, había un solo carro y ese carro era el mío. Llegó una señora llorando con el niño en sus brazos. ¿De quién es ese carro? Yo le dije, mío. Señor, señor, por favor, mi hijo se está muriendo. ¿Usted podría llevármelo al médico? Veo al niño pequeñito y lo veo bastante mal. Le digo, señora, ¿ya lo bautizó? ¡No me diga eso! Yo no creo en bautismo de niños. El pastor me dijo a mí que no tenía que bautizar a los niños. ¡Gracias! No necesito de su ayuda. Y se fue. Y se fue, dio la vuelta por allá y no encontró más carro. Había solamente el carro mío en esa comunidad. Volvió y me dijo, señor, el niño se me va a morir. Yo le dije, ¿y vas a permitir que se le muera sin bautismo? ¡No se me va a morir! Entonces, ¿cómo dice que está enfermo y que se le puede morir? Es que el pastor me ha dicho que no se me va a morir sin bautismo. ¿Es que el pastor es Dios? Por favor, no me hable más, no me hable más. Salió y se fue otra vez. Dio vuelta y volvió la señora. Señor, el niño me va a morir. Llévese, ahí está el carro. Busque a alguien que maneje, porque yo no voy ahí porque estoy ocupado. Estoy dando una enseñanza. Aquí están las llaves, busque a alguien que le lleve el niño. Sí. Entonces había un misionero que dijo, yo lo llevo. Y dije, bueno, tome, quita la llave, llévelo. Pero que el niño no se le vaya a morir. Y disculpa, si se le muere, disculpa suya. Porque yo le estoy ofreciendo la oportunidad de bautizar. Se fue peleando conmigo, bueno, se fue en el carro. Entonces por el camino, bueno, salimos de la comunidad, era como para llegar a otra comunidad donde ya había buseta, porque ahí ni siquiera había buseta. Para llegar allá, pues eran como 2 horas. Y luego para agarrar, para llegar a Barinas, como unas 3 horas más. Entonces, cuando el misionero por el camino me dijo, mire, pero señora, usted entiende, ¿tá? La señora pues peleaba y todo. Cuando llegó a la otra comunidad, le dijo, me bajo aquí, me voy en buseta. Y me bajó y se fue en buseta. Pero Y si el niño se le muere, si se le muere sin bautizo, ¿no es culpa de ella? Pero que el pastor me dijo, ah, sí, el pastor le va a decir, un momentico, Dios, ella no tiene la culpa la tengo yo. No, usted tiene que responder, porque Dios la nombró a usted mamá de su hijo, por algo, le dio una responsabilidad, un cargo, ¿por qué no lo asume? El daño que le hace, ¿qué van a hacer los niños si se mueren sin bautizo? La misericordia de Dios es muy grande y se la confiamos a la misericordia de Dios. Lo único que queremos es no frustrar el plan de Dios, como Dios le dijo a Juan. No queremos hacer lo mismo que hicieron los fariseos y les escriba que frustraron el plan de Dios cuando no quisieron bautizarse. Eso es lo único que podemos decir. Y lo único que podemos decir es que queremos pertenecer al pueblo de Dios, ser hijos de Dios, herederos del reino de los cielos, recibir el Espíritu Santo, revestirnos de Cristo. Eso. Eso es lo que podemos decir. Mandarlo para el infierno, mandarlo para otro lugar, no nos corresponde a nosotros. Dejémoselo a Dios. No podemos hacer lo mismo que los evangélicos, que a todo el mundo lo mandan para el infierno. Aquí el evangélico, ¿para dónde manda a un borracho? Para el infierno. ¿Para dónde manda a cualquier? Para el infierno, todo. Sabemos que es pecado, pero ¿quién le toca mandarlo para el infierno? Una persona se murió y entonces dice, esa persona se condenó. ¿Cómo sabe usted si esa persona se arrepintió antes de morirse? ¿Y quién lo nombró a usted juez para que lo condene? Cuidado, cuidado. El juzgar y el condenar, el mandar para el infierno se le toca a Dios, a nosotros no nos toca. Que han sido bautizados y luego se van con los evangélicos y se vuelven a bautizar. ¿Qué pasa con esos que se han bautizado y se vuelven a bautizar? Gracias. Ajá, ¿qué dice? Dice, yo me bauticé como yo era niño y no hay constancia y yo no me di cuenta, dice Ricardo Arjona, picaron torta, hicieron piñata y a mí no me dieron. ¿No me invitaron? ¿Para burlarse de la fe? ¿De los padres? Entonces, resulta de que en Efesios capítulo 4, versículo 4, dice así, 4:4, un solo cuerpo, el de Cristo, y nosotros unidos a Él, por medio de Él, un solo cuerpo, un solo Espíritu, unidos en el Espíritu Santo, como una es la esperanza, escuchen, a que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe en la que tenemos que mantenernos, no dos fe. Hoy soy católico, mañana evangélico. Una sola fe. Un solo bautismo. Un solo bautismo. Todos nosotros nos mantenemos, y si se da cuenta, está hablando de la unidad entre los cristianos. El cristiano tiene que mantenerse en un solo bautismo. Aquí nos dice que hay varios bautismos para el cristiano, no. Es un solo bautismo. Ese bautismo, hermanos, es el que se ha recibido, que lo recibió niño, que lo recibió niño como Isaac, 8 días, como Ismael, 13 años, como Abraham, 99, no importa, es uno solo. Ahora bien, los evangélicos, no entendiendo esto que es un solo bautismo, hacen a la gente que arrojar el bautismo, renegar del bautismo para darle otro bautismo. Eso es burlarse de la fe, eso es burlarse de Dios. Un solo bautismo, eso es un pecado. Eso es un pecado. Nosotros, por ejemplo, viene un evangélico, fue bautizado en la iglesia evangélica. Nosotros lo aceptamos, no lo volvemos a bautizar, porque ese bautismo vale. Uno solo es el bautismo, y ese bautismo vale. Se le agrega los santos sólidos, pero no se va a volver a bautizar. De ahí que también, por ejemplo, no se le debe echar el agua al niño. Porque echarle el agua al niño, ¿qué es? Bautizarlo. ¿Y cuántos bautizos son? Uno. No debe ser dos. Si usted ya le echó el agua al niño, ¿para qué lo lleva el cura? Y si lo lleva el cura, entonces le va a decir: Padre, yo ya le eché el agua, ya lo bauticé, póngale los santos óleos. Listo. Y si usted no quiere echarle el agua, quiere llevarlo al sacerdote, pues entonces que lo bautice el sacerdote. Escoja, ¿quién quiere que lo bautice? ¿La señora de la esquina? ¿El señor de la licorería? ¿O quiere que se lo bautice el sacerdote? El de la licorería se lo puede bautizar. Y si lo hace como Dios manda, queda bautizado. Pero entonces, ¿para qué lo lleva el sacerdote? Dígale: Padre, ya el señor allá de la licorería lo bautizó. Ahora, si es en peligro de muerte, usted tiene el permiso y la autorización de bautizar a cualquier persona o a cualquier niño en peligro de muerte. Puede bautizarlo usted. ¿Cómo? Como dice Jesús: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el bautismo no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no es aceptado. Cuando es en el nombre del Señor Jesús, que es la de los Pentecostales Unidos de Venezuela, ese bautismo sí no es válido. Y entonces nos quedaría para otro día hablar del bautismo en el nombre del Señor Jesús o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por qué entonces, bueno, esta sí yo creo que ya lo podemos mostrar. Que por qué se bautiza no en el río, ya lo explicamos. Porque Jesucristo recibió el bautismo del Espíritu Santo fue al salir del río. Cuando salió del río, todos los escritores sagrados van a mostrar que al salir del río es cuando recibe el Espíritu Santo, inmediatamente. Entonces, por eso nosotros no tenemos la importancia de que sea dentro del río o fuera del río, porque ya sabemos que es sumergirnos no en el río, sino sumergirnos en la muerte de Cristo para resucitar con Cristo. Solamente el agua sirve de símbolo. Bueno, hermanos, vamos a culminar el tema del bautismo. Vamos ahora a pasar a la Eucaristía, porque me pidieron que celebrara la Eucaristía. No sé si quieren. ¿Sí? Vamos a la Santa Eucaristía, terminamos con la Eucaristía. Y ojalá, pues, que al saber lo que significa...